Es una ocasión singular la de que el dólar esté devaluado, que no hay que dejar escapar para viajar a ultramar. En un momento dado, cuando tomo una decisión, soy peor que Napoleón, y aunque no me guste el avión, bienvenidos al tercer programa de la segunda temporada de Déjame Hablar, el podcast de Escuela de Serpientes. Hoy es 14 de enero del año 1 post-pandemia. Estamos aquí ya todos preparados, con cafecitos, a tope. Y bueno, voy a presentar a los compañeros que van a estar aquí. Por un lado está Santi, que es el único que no está muteado, arroba multisanti en Twitter. ¿Qué tal, Santi? ¿Qué tal? Aquí desmuteado completamente. Desmuteado completamente. Vale, después también está Rafa, arroba RafaGo89 en Twitter. Hola, Rafa. Hola, buenas tardes a todos. Y también está Alberto, que es arroba alberto.real en Instagram. ¿Qué tal, Alberto? Hola, bien. Hola, bien, estupendo. Yo soy Mario, arroba Mario81Cs en Twitter. También tenemos Twitter en Escuela de Serpientes, que es arroba @de/serpientes. Estamos en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, en YouTube y en algunos sitios más por ahí. Vale, ¿qué tenía que decir por aquí? Tenemos un número de teléfono, como Díaz Villanueva, ¿vale? O sea, que ahora se nos pueden mandar memes, audios, comentarios y ya iré bloqueando según lo que se mande. ¿Pero dónde? ¿Al WhatsApp o al Telegram? Hay WhatsApp, estoy creando el Discord, que casi lo tengo, y el Telegram, que haré el grupo en cualquier momento. El número de teléfono para estas cosas es el 623-035-167. Repito, 623-035-167. Y ahí podéis mandar audios y demás, y así podemos hacer las grabaciones un poquito más dinámicas, creo yo. Y podemos incluiros ya en plan Villanueva. Bueno, que siempre decimos Villanueva, pero no es el único ni el primero que lo hace, pero bueno. vamos allá. Que envíen nudes también, si quieren. Sí, también. Ese es el tuyo, a tu teléfono personal. Y un bisu nunca viene mal, ¿eh? También te lo digo. Pues oye. Pues sí. Bueno, vamos con los comentarios con respecto al último capítulo, el segundo de la segunda temporada, que se llamaba Golpes en el Capitolio. Aquí hay una pequeña conversación entre dos. Uno es Aj Nahu, que ya salió en otro capítulo, que pregunta ¿por qué en la bandera del Partido Libertario en Estados Unidos hay un puercoespín y el republicano un elefante y en el demócrata un burro? Saludos. Aquí está respondido, pero bueno, si alguno de vosotros lo sabe, lo quiere decir. El puercoespín es por la defensa, ¿no? En efecto. Ya le responde así también Free Cuban, que es el encargado, por cierto, de subir los audios de Juan Ramón Rayo a iVoox, que es una cosa que se agradece bastante. Sí, que yo lo uso bastante, la verdad. Y dice, bueno, pues sí, que precisamente es por eso, es por la defensa, precisamente por el no me pises. Y bueno, por ahí viene todo. También nos dice que ha sido un gran descubrimiento para nuestro podcast. Nos felicita. Muchas gracias, Free Cuban. Gracias. estoy escuchando todos los episodios hasta ponerme al día. Tenéis que pensar que... tenéis que pensar lo de hacer... me repite los textos. Tenéis que pensar lo de hacer una sección tipo Las serpientes preguntan, que es un buen título, a mí me gusta. O algo así. Un gran abrazo y, como diría Javier Milei, viva la libertad, carajo. Pues sí, tienes toda la razón. En el momento en el que empiecen a llegar audios y demás al correo, pues estupendo. Me parece una pedazo de idea. Bueno, la verdad que sí. La sección ya la tenemos, ¿no? Es esta. Lo que pasa es que sí. No, más que preguntas, tenemos comentarios. Pero mira, claro. Acabas de leer una, o sea que... Sí, además me gustaría, claro, lo bueno del audio es que en poco tiempo ellos ya dicen pues lo que tengan que decir, lo explican a su manera y seguramente pues nosotros vamos a poder entrar mejor en los temas. Que así, leyendo, hombre, más o menos sí, pero si no... Exactamente. Claro. Nos felicitan también por ya en otros capítulos, en el de la caída del muro de Berlín, que hice con Silvia Argüelles, que por cierto va a ser mamá. Ahora en nada. Está ya... Que eso, sí, sí. Eso ya sale. Sí, sí. Felicidades para ella, que vaya todo muy bien. Y bueno, que nos felicita Luis P., que nos dice buen programa, y Guillermo Ferrer, que también nos dice buen trabajo de investigación. Muchas gracias a todo el mundo por comentar, la verdad. Y a ver si tira para adelante lo de los audios. Y bueno, grabarlo como queráis, yo no soy Villanueva, no exijo hasta 3 minutos tal, tampoco 20, ¿vale? Seamos todos razonables y seamos todos personas sensatas. Pero tiene que oírse bien. Sí, esto, por supuesto. No es así como dice él. Sí, sí, por lo menos que se oiga bien. O sea, mejor que en la calle al lado de una obra, mejor en el portal, ahí de cualquier manera. Y bueno, esto tenemos, porque esta semana la verdad ha habido muy poquitos comentarios. ¿Algo ha pasado esta semana? Debe ser los contagios, que hay muchos. Que a la gente no le ha apetecido tanto comentar. Tengo un email por ahí de Matías, que lo tengo que responder. Espero que cuando escuche esto el martes ya esté respondido. Lo tengo anotado ahí en la cabeza. Y bueno, vamos a empezar con el tema principal, que es el impeachment 2, la venganza. Esto es... ¿Por qué la venganza? ¿Por qué la venganza? ¿Por qué la segunda parte? ¿Sabes? Claro, la segunda parte siempre es la venganza, es el estas cosas. Antes de hacerse trilogías, claro. No, venganza sería ahora si después de que A le haga impeachment a B, B le haga impeachment a A, ¿no? Sí, pero es un título de película de los 90. Vale, perdón. Claro, perdón, es por eso, perdón, claro. Perdón, tienes tú toda la razón, eso es verdad. Pero bueno, no había pensado en eso, la verdad, porque puse... A tres días, esto es tenerle ganas a alguien. A 3 días estamos con estas. Entonces, cuando parecía que estaba ya todo el pescado vendido, parecía que ya no había un juez que avalara las pruebas que él presentaba, no había abogados que encontraran nada decente, todo lo del Capitolio, todo lo de las redes sociales, todas esas cosas. Ya está todo el pescado vendido, ya todo el mundo estamos esperando al día 20... Y resulta que ahora no, que ahora hay que hacerle un impeachment. Bueno, impeachment, esto es echar al presidente porque se decide que no puede seguir en el cargo, por alguna razón. Sí, no, y esto tiene una consecuencia. Que yo, por lo que he leído por ahí, cuando un presidente le hace un impeachment y sale favorable a echarle, no puede presentarse ya. O sea, ya Donald Trump, si sale adelante, no se puede presentar en el 2024. Bueno, pero ¿vosotros creéis que se va a presentar otra vez voluntariamente? No es eso, no es tanto eso. El tema es, un poco como dice Alberto, quedan 3 días y le planta un impeachment. Ajá, y tú dices, ya. ¿Por qué? Dices, no es para ahora. O sea, esto es, no, para, hombre, 2024. Es propaganda. Claro. Es propaganda, pero lo que están haciendo es seleccionar al candidato republicano. Bueno, por lo menos a quien no puede ir de candidato republicano. Claro, es que eso es lo que se dice por las redes, que a partir de ahora se establece, Biden va a establecer que el candidato republicano lo tienen que elegir los demócratas. Twitter y Facebook, creo, en este caso. Sí, sí. Yo, de hecho, estoy de acuerdo con esta línea de pensamiento. Es decir, yo creo que el impeachment no se lo están haciendo a Trump. Metafóricamente se lo están haciendo a los republicanos. punto. Sí, les está quitando esa elección. Bueno, es decir, pero... lo que se está lanzando es un mensaje a la población estadounidense y mundial de que ser republicano está mal y va a ser castigado y no va a ser tolerado. Sí, y que si quieres ser presidente no puedes ser republicano. No, no lo había visto así, la verdad. Es decir, ¿cómo decir? El culto a la persona, no tanto, ¿no? Pero sí. Estas elecciones, esta legislatura fue más que nada, o se sentía como Trump presidente y Trump todo, ¿no? Y luego el partido andaba como un poco por detrás. Era Trump la figura suya. Entonces, no se me ocurriría que saliera tan perjudicado el propio partido. Es que ha metido mucha caña, cuidado, Y ya con lo del Capitolio, yo creo que ahí ha mezclado ya, ahí es cuando han hecho todo el mejunje de republicanos y están intentando acabar con el partido directamente, que no haya una segunda opinión en estas cosas. Pero vamos, a mí me parece que los estadounidenses deberían hacérselo mirar que una persona que ha sido presidente, que puede estar más de acuerdo o menos de acuerdo con ciertas cosas que haga, vale, porque el tío es lo que es medio payaso, vale, estupendo, pero no lo hace mal, o sea, no lo ha hecho mal, no han sido 4 años de desastre, digamos. Es que aunque lo fueran, o puede ser o demócrata, es decir, o a favor de la democracia o en contra, pero lo como que en no Alemania, puedes... ¿no? Como en Alemania. Como en Alemania. A ver, a veces avaláis la buena gestión de Trump. Trump simplemente se tuvo que limitar a no hacer nada. Ya tenía a la Fed y al Poder Legislativo trabajando en Estados Unidos con las ideas claras lo que tenían que hacer. Y Obama lo había dejado bien. La economía de Estados Unidos iba a crecer. Ya estaba por inercia. Con tal de no poner más palos en las ruedas. ¿Qué puede haber algún problema? Sí, los tratados que había, ¿no? De libre comercio que podían existir para facilitar un poquito el, ¿no? Que se externalice más mano de obra en Estados Unidos, que es lo que quiso frenar Trump al final, a través del intervencionismo. Pero entre que la figura del presidente es más de marketing en Estados Unidos, luego en la práctica real sí que son estados y cada uno legisla a su manera. Es decir, que no hay un cambio sustancial en el día a día de los estadounidenses por un cambio. Del partido republicano al partido demócrata, realmente en tu día a día poco te va a afectar, incluso ni en fiscalidad te tiene que afectar, tu senador te va a afectar más si hay una reforma fiscal en tu estado, a que si vaya a haber cualquier reforma a nivel estatal. Y simplemente lo que ha garantizado el gobierno de Estados Unidos es que la Fed siga imprimiendo billetes, y mientras haya billetes, haya liquidez, estamos en esta euforia del yonki que se ha metido su buen chute de heroína. Sí. Y ahora mismo pues están en pleno placer y así está la economía de Estados Unidos, en máximos históricos, con un buen paro, con nivel económico, a pesar de que la gente esté más discrepando que nunca y se dude más de ellos, realmente es eso, están en la euforia del pico ahora mismo. Sí, pero bueno, que volviendo a lo mismo, por eso digo que independientemente de que lo haya hecho bien o no, de que tenga mérito o no, lo que no podemos olvidar es que aquellos que están a favor del sistema democrático y que lo defienden a capa y espada y que defienden la Constitución americana están a favor de derrocar a este supuesto tirano y que se están interesadamente olvidando de que ha sido elegido libremente por todos los americanos o por una mayoría americana. Sí, el segundo presidente más votado de la historia. Le han entrado al juego a Trump. Trump, esto es justo lo que necesita. Si se va... Es que de hecho le han dado con su propia medicina, porque Trump fue el primero en criticar las elecciones y en decir que estaban amañadas y todo eso, antes incluso de celebrarse. Sí, él siempre dijo que había que poner el ojo en el voto por correo, que si los demócratas esto, que si los demócratas lo otro, y él ha hecho su populismo bien hecho. O sea, claro, porque si tú haces que Trump, es que ahí puede haber muchos ataques de falsa bandera. Él ha creado la conspiración, él mismo ha creado la conspiración en la tele, ha soltado las cosas y ha dejado hacer. Y que le prohíba Twitter es lo mejor que le pudo ocurrir, ¿eh? Y que le censuren para que un espectro de la población que jamás vería positivo a Trump, tampoco negativo, pero de repente empatice con él. Y eso no se lo van a poder quitar. Y que Trump no sea consciente de esto, pensar esto es ridículo. Un tío que se ha dedicado a la televisión, que se ha dedicado precisamente a hacer esos ataques, a jugar con eso la imagen, pensar que no va a jugar con eso, claro que va a jugar. Claro. Y yo creo que tienes toda la razón, pero que es muy positivo para él, personalmente, con sus ansias de poder, y es muy negativo para la gente en general, porque lo único que hace es que, o sea, radicalizar más a la gente, polarizarla, la que está de su lado y la del otro. Y encima, normalizar algo que debería estar la gente rasgándose las vestiduras, no solo en el resto del mundo, si defendemos la libertad, sino especialmente en Estados Unidos, ¿no? Que son, claro, pero los la libertad adalides también de es libertad para discriminar, ahí entramos. Realmente, claro. Yo creo que no lo han censurado a Trump, porque Trump tenía maneras de hacer llegar su mensaje. Lo único que hay ciertas partes del sector privado que son poderes fácticos que han decidido discriminarle. La cuestión es que si esto se lo hiciéramos a una persona, fíjate el progresismo, hasta qué punto atacado, que si esto se lo hacemos a un progresista, estarían saltando las redes. Tú imagínate que Twitter censura, claro, el tweet, yo qué sé, el perfil de Pablo Iglesias en España. ni me lo imagino. El poder de convocatoria. Entonces, que cambia, tiene, ¿no? Porque además es una masa crítica, más activista todavía. Pero cuando es al enemigo no nos importa, y es curioso, es la caza de brujas. Sí, sí, es básicamente es una caza de brujas. Una caza de brujas. La izquierda más radical, la más puritana de España, en los años finales de los 80, los 90, ante un ataque a la libertad de expresión, sea donde sea, incluso en Internet, hubiese saltado. Sí, porque venían de donde venían. Antes les censuraban a ellos en Internet. Pero bueno, censurar, nodo50.org o caosenlared.net o estos diarios también han publicado fake news y también han publicado muchas burradas, y no veo que estén en el ojo de nadie, no, y han seguido criticando el socialismo. Suerte que a veces, entrando, que yo soy fan de leer esa izquierda, de vez en cuando sueltan esbozos atacando a Marlaska y un poco la censura, pero no se han posicionado radicalmente diciendo aquí ni... Es que si le ponéis la censura a la extrema derecha para ellos... Mañana el sistema nos la va a poner a la extrema izquierda, aunque sea tendrían que simpatizar en eso. Pero es que ni siquiera simpatizan, es decir, no. Si no simpatizan es porque son sus amigos. Es lo que pensaría un estratega. Si te lees El arte de la guerra, ahora mismo Twitter sería parte del enemigo para esa derecha. Claro, sí, sí. Por este tipo de esto Twitter, hace que Twitter se ha posicionado. Twitter ha tenido la gran idea de posicionarse políticamente, por alguna razón. No, de hecho decía, Jiménez Los Santos decía, el presidente de Estados Unidos es Mark Zuckerberg, por ejemplo. Y toda la razón. Porque tiene 4 o 5, ahora mismo Estados Unidos tiene 4 o 5 presidentes. Y efectivamente, no lo saben. Él es uno. Él es uno. Y pero claro, es que tiene... a mí lo que me hace gracia, como decía Rafa, es que están los de la izquierda, por ejemplo, echando peste sobre Parler, porque dicen que están ahí todos los de extrema derecha soltando su bilis, y que si no sé qué, que si hay comentarios ofensivos, no sé qué, no sé cuánto, que incitan al odio, no sé qué, pero en Twitter hay a patadas de eso. De todos lados, de todos lados, de todos lados. Antes había un chat que era IRC, que Santi creo que sí recuerda cuál es, y allí fue protagonista el libro Antonio Salas, Diario de un Skin, aparecen pequeñas escenas, incluso otro libro que sacaron reciente, de History of Hack, que sacó una chica también española, muy bueno, recomiendo ese libro, que también habla de la historia de mentes inquietas y Dispack Hack y de todo el tema de seguridad informática en España. Y dentro de los chats de IRC, allí se aprendía a convivir, que había ideologías de todo tipo, y lo que le daba un punto más es que era un lugar de libertad de expresión. Sí que había entre algunos chats pequeñas guerras, pero ambos sabían, los creadores de esa red, que lo principal de esa red era la libertad de expresión y que cada uno de ellos tuviese su privacidad y su espacio para hacer declaraciones políticas. Eso hoy se está eliminando. Sí. Tanto en lo público como en lo privado, además, que es lo que estamos viendo por lo primero, toman el control. Claro. Sí, sí, sí. Pero sí. Yo creo que por eso os pegué ahí en el chat la imagen esta, que es lo que se, si recordáis, hace unos meses se puso súper de moda, o hace ya un año, a lo mejor, un poco más. Lo de la famosa paradoja o supuesta paradoja de la tolerancia de Karl Popper, ¿no? Y que ponen de ejemplo, como siempre, a los nazis, porque poner a Franco pues ya era pasarse mucho, ¿no? Y aparte, más que nada, porque esto lo han traducido de la versión original de la infografía esta que es en inglés. Entonces se le han traducido el texto y se han quedado con los nazis. Bueno, da igual. Que el caso es que se está confundiendo el tolerar la intolerancia, ¿no? Que sí que es verdad que Popper lo que decía era eso, que no hay que tolerar la intolerancia, pero la intolerancia para Popper está definida como el que usa como argumento la violencia, sin más. No el que utiliza la razón y los argumentos para expresarse libremente. Entonces, esa es la... ¿Y esto qué sería? La gran diferencia que se está promoviendo desde redes izquierdistas como Twitter y demás, ¿no? Sí, bueno, que lo bueno es censurar a los que piensan de X manera. Exacto, no vaya a ser que convenza alguien. Y todos nos volvamos ahora nazis. Claro. Es que, en el momento es que en el fijaros que cómo estamos, que si tú eres una persona de izquierdas crítica, la única televisión donde te van a dar un espacio para hablar a día de hoy es Toro TV. Sí. Intereconomía, eso, ¿no? Es lo que nos queda si sales del mensaje socialdemócrata, del mensaje progre. Sí. Si sales de ahí en realidad, y de los actores críticos... Está Distrito TV ahora. Bueno, está Distrito TV, pero te estoy hablando así. Si tú quieres hablar, joder, y me hizo gracia el otro día los debates que he compartido vosotros, hasta de Santiago Armesilla, de Roberto Vaquero, de todos estos, que donde le están dando el espacio a la izquierda, leída, que al menos ha leído a Marx, esa izquierda, que es marxista, y se ha leído a Merck, tampoco tiene voz ni voto. Y también está siendo censurada y también está clamando ante todo esto y los están censurando. Entonces hay que ver aquí cómo vamos. La tercera vía, la socialdemócrata, desde luego es la que impera y además está actuando de una forma vil, porque sin sangre está imponiendo ideológicamente. Hablábamos incluso el otro día de las constituciones, que es un proceso al final, desde finales del siglo XX, de someter a la socialdemocracia a todos los países europeos, de alemanizarlos a todos, y lo han conseguido. Sí. Yo en esto no hay otro sistema posible en la Constitución española que no sea la socialdemocracia. Ya, no, está escrito. No hay. hay otro sistema. Sí, no, ya te pone que tienes que gastar el dinero, ya te lo pone. No es legal. Si tú intentas hacer un proceso de privatización, es muy fácil llevarte al constitucional y pararlo. Claro, sí. Claro. Y con respecto a esto que hablas tú de los medios y de posicionarse, como hablas de la tele, yo como soy más de podcast. Los podcasts son yo creo que son bastante extremos. Yo lo que me voy encontrando por ahí son podemitas, comunistas. ¿Nosotros? Y por otro lado estamos nosotros y los cuatro podcasts que hay por ahí libertarios, que bueno, también hay un poco de todo. No, y el otro extremo, ya militares, arriba España y pero tienen lo español, que quieren. Ahora tanto de la izquierda como los libertarios o los liberales y la gente que se denomina progre o de izquierdas, ambas deberían de tener un mensaje único contra la libertad de expresión. Sí. Deberíamos de aunarnos ante ciertos conceptos todos. Sí. Que los llevamos en nuestro, cualquier lucha ideológica, cualquier persona que ame la libertad, hay muchas actuaciones que están haciendo, muchas medidas que se atentan contra ellas, y da igual de qué ideología seas, un democristiano o un comunista. Me da igual, hay ciertas cuestiones que están haciendo con el país que son estúpidas. Y defender a estos políticos por encima de todo, de sus acciones, incluso olvidándote del mensaje ideológico de lo que defiendes, es muy bestia. Yo he escuchado en un podcast de esto, no sé si os lo dije, que el partido de un podcast podemita, además una persona de estas, no me gustó cómo lo hizo, porque es de estas que se tiran 20 minutos hablando con mucha prepotencia y luego sueltas como... perlas, como que el Partido Demócrata lo considera libertario. ¿Sabes? Y sí, y tú te quedas con una cara y dices, ¿cómo? O sea, tú estás tan a la izquierda, o sea, estás tan tirado, te falta nada. Ver a un castrista delante para besarle los pies, y te atreves a decir una cosa como esa. Yo creo que no hay ningún partido con poder en Europa que no sea socialdemócrata. No, es que no te votan, porque, claro, la capacidad de campaña que tiene la izquierda, la campaña constante que tiene la izquierda, siempre en contra, siempre buscando enemigos. Es que ya es un insulto llamarle izquierda, es que esto ya no es ni izquierda. Sí. Es un insulto, ¿sabes? Hasta. Porque luego hablas con una persona de izquierda de verdad y dices que esto tampoco no es ni izquierda lo que están haciendo. Ya, no, están... Es que de izquierda no tiene nada. Si son ellos los más conservadores. No, sí, no. Claro. Ahí nos vamos. Cada uno conserva lo suyo. Van a tener razón muchos si el último gobierno de izquierdas de este país va a ser el Partido Popular de Mariano Rajoy. Te lo iba a decir. Sí, totalmente. El único partido... Vio los impuestos y de todo. Es que es tal cual, ¿eh? Realmente de izquierdas, que miró por la protección social, que mantuvo un mensaje moderado. Eso de incluso el Gustavo Bueno, antes de fallecer, él fue en campaña a favor de Mariano Rajoy. Es un democristiano. Muy simpático. Muy simpático, porque luego tienes que ser realista y ver las protecciones, que es lo que dicen. En el caso de la pandemia, ¿os creéis que ideológicamente Mariano Rajoy, por ejemplo, en las residencias de ancianos, por cómo es él, ideológicamente, sí, y su equipo del gobierno, no hubiese actuado lo primero? Claro que sí. Seguro. Es su principal. Ideológicamente. Y que su red clientelar... Hombre, no se le puede morir. ...de ese sector no es mayor que la de otros partidos. Mm. Hubiera salvado lo más que pudiera. Porque ahí vienen las colaboraciones. Joder, en este país es muy grande el poder católico y Cáritas hace unas labores que se hubiese coordinado con el Estado y Cruz Roja, que se hubiesen coordinado todo esto a través del Estado, se hubiese paliado muchas cosas. Sí, lo que pasa es que tuvieron que ir un poco a su manera y bueno, ahí siguen repartiendo comida, Cáritas y todos estos, y la que les queda por repartir, que eso va a ser tela. Y hablando del impeachment, vamos a volver un poquito al este. ¿Cómo se llama la tía esta, la demócrata esta que la lía tanto, que es súper radical? La morena. Sí, la que ha tirado para adelante lo del impeachment. Ay, es que se me ha ido el nombre. Sí, gracias por buscarlo ahí. Creo que es... La de la Ocasio-Cortez. Sí. Está tan de moda. Sí, sí, sí, sí. Alexandria Ocasio-Cortez. Esa va a tope, es como la Irene Montero de allí, ¿no? Va un poco así, ¿no? Tengo entendido, sí. Bueno, no, la Irene Montero al final es un cero a la izquierda, ¿Cómo? ¿Que Irene Montero qué? Que al final Irene Montero es un cero a la izquierda, es decir, ella tiene su voz dentro de los Podemitas y poco más, y le dan 400 millones para que no moleste y no les haga la zancadilla. Pero no cuenta nada. Eso por Isabel Esteban, que haría creo que mucho más que esta. Para eso hubiésemos puesto a Belén Esteban. Sí, ya claro. Igual sí. Sería más popular, desde luego. Pero vosotros creéis que esta Cortez era, ¿no? Cortez, sí. O Pelosi. Ocasio-Cortez. Ocasio-Cortez. Alessandria Ocasio-Cortez. ¿Esta puede ser la cabeza de una parte del Partido Demócrata que realmente se ha radicalizado? Que es muy pro Black Lives Matter, que es muy de esa parte un poco más... Igual de aquí a unos años es lo que es la cabeza visible que vamos a ver. Claro, porque en estos últimos años sí que ha ido ganando mucha cartelera, mucha presencia, sí. Vaya. Sí, salen mucho en los medios y lanza perlas cada 2x3. Yo veo mucho marketing ahí, mensajes muy radicales y luego políticas muy moderadas como las que han llevado siempre. Pero es que esta no manda todavía, espera. El problema es cuando mande. Bueno, espera, sí, pero bueno, lo que decía Rafa antes, ¿no? Al fin y al cabo, sigues dentro de un sistema en el que cada estado tiene su propia gobernanza. Sí. Claro. De hecho, hasta los propios mercados reaccionaron de una forma muy pasiva cuando salieron las elecciones. Como si nada, como si todo estuviera bien, porque sabían que, dado los resultados, iba a mantenerse todo con calma, en calma. No iba a ocurrir nada. ¿Visteis que Biden quiere promover un desembolso de 1,9 billones de dólares para paliar lo del COVID? En ayudas directas, en ayudas a empresas y todas estas cosas. Algo he visto. Sí. Es un pastón, ¿eh? Es dos veces España. La cuestión es inyectarlo bien, ¿no? Sí, pero eso puede tener consecuencias en la economía. Yo no estoy muy a favor, pero bueno. ¿Pero dónde sale ese dinero? De las arcas del Estado. Su bolsillo, no, tranquilo. De las arcas del Estado. Esas serán emisiones pactadas con la Fed. Sí, claro, habrá eso lo imprimen, hacen como Garzón. Están en la impresora y empiezan a darle así en la ruedita. Claro, y asunto resuelto. Y sacan billetes y asunto resuelto. Inyectamos. Sí, pero no es la misma la impresora de la Fed que esta. No. No, no, pero la teoría que usan es la misma, eso seguro. Y lo que pasa es que ellos están muy potentes. Lo que pasa es que ellos están en el arriba de todo de la cadena trófica. Claro, sí, nosotros, pero... fíjate que las bolsas españolas están esperando para ver si va a haber un repunte o no a las decisiones de Biden y de que los inversores crean esas cantidades convenientes o no en el corto plazo. A ver, porque todavía no toma decisiones realmente importantes, o sea, no creo que no ha salido con un programa económico real de aparte de la ayuda esta. Claro, y la bueno, gente... en el sector del cannabis ya ha dado pinceladas. Se van a venir más estados, sí, sí. Sí. A ver, ¿cuál es el consejo de Gonzalia de hoy? No, es el consejo. De que Alberto, venga, sí, puede saber consejo, que fue muy venga, positivo porque justo a Alberto le llamé en un momento en el que rompió el mercado, ¿no? Que ves que una acción que está plana y de repente hace esa rotura que rompe claro, todos los exteriores. Es que es muy fácil. Entras, que simplemente echas un ojo de vez en cuando. Que ves que da la vuelta, pues no sea muy avaricioso y te descuelgas. Punto, se acabó. Que para el sector canábico Biden es genial, que es un sector que quiere potenciar dentro de Estados Unidos y que es un sector que antes los pro-Trump, aunque es curioso que donde los estados donde está Trump, precisamente grandes empresas canábicas, además que comparten el mismo perfil, son como digamos las pymes nuestras. En los sectores más, en Estados Unidos más conservador hay mucho pequeño agricultor que ahora cultiva cannabis. Pero la entrada de Biden es a los grandes productores de cannabis los que van a salir ganando con todo esto. Uh-huh. Y de hecho hay un par de empresas como Tilray que se están posicionando a ser el futuro mega Amazon del cannabis. De cannabis. Es canadiense, eso sí. Eso es malo, ¿no, Alberto? No. No. Era no. Para pillarte. Me has pillado, digo, hostia, no sé qué decir. No es que sea malo. Lo que hagan los estadounidenses siempre, cuando gira la rueda en Europa, cuando gire la rueda del cannabis en Europa, que va a girar, pues va a ser siempre más pequeña que los estadounidenses. Allí cuando gira todo, se magnifica todavía más. Y es un mercado que ya estaban tiempo esperando por él y que ahora con la entrada de Biden se pone todo en verde para ellos y seguramente veamos cómo hay una pequeña reparto dentro de las empresas. Son muchos impuestos, son muchos impuestos. Bueno, razón para ello. Razón para liberalizar ese mercado aquí en España, ya que necesitan dinero por todos lados, pues oye. Pues sí, hijo. Sí, pero crujir la factura de la luz y por lo menos, yo qué sé. Ay. Si nosotros lo empezamos a hacer caro, no hay que ser tontos, porque ya es lo que ocurrió en Holanda y en otros países. Tú, aunque lo hagas legal, si la producción no es competitiva, lo que pasa es que el mercado local intenta abastecerse fuera, donde sí es más barato. Entonces, unas legalizaciones no bien llevadas a cabo, lo que van a suponer es que los países donde siguen manteniendo ilegal, pero son países productores, van a aumentar la demanda. En España el cannabis, porque ya lo he dicho, ¿por qué es barato en España y por qué se produce? Porque la mayoría detrás del cannabis está el fraude eléctrico. Que ahí vamos a ejemplos como lo de la Cañada Real. ¿Qué? Si tú le quitas el coste eléctrico a la producción de cannabis, pues nos encontramos que el cannabis de España, a relación calidad-precio, es el mejor. No se lo quitas, en realidad. Lo único que se está haciendo es socializar. Es decir, todos pagamos la luz de la producción todos de cannabis. Todos pagamos aquí la marihuana. Es solidario. ¿Qué prefieres, mantenerlos en la cárcel? ¿Qué es lo que hace la compañía eléctrica? Que sigan trabajando, que al menos generan dinero y luego gastan en IVA y reponen el gasto. Y que te digo una cosa, que solo están reponiendo su dinero. O sea, y que todos esos instrumentos que utilizan, ellos pagan IVA por ellos. Claro. Es decir, vamos a pasar de una economía productiva, aunque fuese en el mercado negro en vez, es decir, que están trabajando para ganarse la vida, a darles una paga y encarcelarlos. Es decir, pasa con muchas cosas. En la propia prostitución también pasa algo similar. Un montón de sectores están en B. Los que tienen sin víctimas. Sí. Están en medio demandados, que la gente dice que los quiere. ¡Ah! Tal cual. Es que es el tema, claro, porque si no los quiere nadie, pues nada, pues te da igual. Pero es que la gente lo quiere. Si existe es porque hay alguien que lo demanda, no hay más. Exacto. Eso sí, es simple. Exacto. Bueno, pues eso Biden yo creo que sí que lo va a aprovechar y va a pillar por ahí impuestos como un campeón. Lo necesitará. Lo necesitará. Bueno, va a crecer seguramente. Pensar que Canadá no da abasto con, por ejemplo, con la demanda que hay en su país. La oferta no da abasto y tiene que abrir plantas nieve, como tío, en Portugal. Abrió recientemente la mayor planta de Portugal y principalmente esta planta cerca de Matosiños es para abastecer la sobreoferta, que la sobredemanda que tienen allí en Canadá. Y es muy bestia porque están yendo por el mundo a comprar. Claro. Se está disparando el consumo de cannabis, pero la ventaja es que estás viendo que en la juventud, en las estadísticas de 16 a 26 años, ves que el alcohol cae en picada, el consumo. Sí, correcto. Entonces están notando que sí que les está quitando el alcohol como ese parte del ritual de madurez, eliminando el alcohol y dejando solo el cannabis como parte de ese ritual de soy adulto, ¿no? Ritual de madurez. El fumar siempre te daba en el colegio. Sí, esa España cosa. Es un ritual, sí. En España. Son lo hemos etapas que vas tanto, pasando. Sí, sí. Que claro, cuando tienes 14, 15, 16, 17 años, pues se marca el primer canuto, el no sé claro. qué, es ese acto de rebeldía. Primero fumas un cigarrillo, luego un canuto, luego pues lo que es sexo, los, vas por partes. Jóvenes empezando a decir, no me gusta el alcohol. Sí, hay gente que sí. Y no sí. lo quieren. Y bueno, eso es un buen paso. Eso también es un poco, yo creo, parte de la moda, ¿eh? Es un poco de yeah. un poco parte de esta moda super guay. California también entra jubilados en las residencias. Está disminuyendo el consumo de alcohol frente al de cannabis, aumentando. No, hombre, nos ha jodido. Medicinal. Claro. No medicinal. Se hacen una medicinal. L y ya no quieren hacer nada en todo el día, tío. ¿Sabes? Se tiran ahí en el sofá y pero es que se lo dan, claro. Eso se lo dan desde los propios trabajadores de la residencia. Claro, de le das una baraja de cartas y un canutito a cada uno. Mucho más leves, ¿eh? Entre opiáceos y tranquilizantes y antidepresivos que les daban a esta gente. Sí. También tenían buenos cócteles, ¿eh? Joder, Alberto ahí apurando la historia Galicia. Hoy es domingo, me lo puedo permitir, ¿no? Hoy es domingo, exacto. La primera todavía cervecita temprano. Del año. Todavía es temprano para que haya resaca, di que sí. Y... desde aquí fomentamos la Estrella Galicia, que es la mejor cerveza. Me salió un fin de año. Tuvo bastante publicidad. Sí. Ah, bueno. Sí. Pero es que está vendiendo, ¿eh? Es para meter acciones en Hijos de Rivera este. No cotiza. Tienes que llamar al señor y decirle, oye, mira, me interesa, necesitas pasta. No, pero. Que nos patrocinan. Hombre, ¿tú crees, Estrella Galicia, que nos patrocina a nosotros? No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? A ver, Rafa, ¿tú qué opinas? ¿Por qué no? Yo creo que es más fácil que un prostíbulo o algo nos meta una cuña aquí. Tan pinta tenemos de, no sé, de poligoneros. Ahí sí. No, oye. O los nuevos Pioneer V50, sí. Os los recomendamos en Amazon. Qué elemento. Bueno, niños, entonces el impeachment, que si no se nos va demasiado la olla. El impeachment es teatro puro y duro. Es teatro puro y duro, ¿no? ¿Creéis sí. que...? Bueno, yo creo no, que no el tema es ese. Para mí, ¿eh? Que es parte del desprestigio a corto plazo. Pero bueno, había 10 republicanos que votaron a favor, ¿eh? Bueno. Claro, o sea, está la cosa que puedes ir para adelante. Y ya te digo, yo creo que el tema es el 2024, no tanto ahora. Pero, y eso lleva un tiempo. Yo he leído que lleva un tiempo. No sé, Trump tiene muchas deudas. Yo que él no saldría de la presidencia. No, sí, ya se ha visto un camión ahí llevándose cajas, ¿eh? Por eso. Además, es más que Pedro Sánchez. Que Pedro Sánchez cambió el colchón y poco más. Pero... hasta donde tengo entendido, unas cuantas deudas que ahora mismo no le pueden embargar los bancos porque... Pero es un hombre... Presidente. Pero que es un hombre que tiene mucha deuda, pero tiene muchas cosas. Sí, entonces, siempre como siempre lo mismo. Disney de money, que sí, que muy bien, sí. Pero paga tus deudas. Entonces, si vas ahora, a que pagar... ahora que ya no es presidente, ¿se va a poner a recoger todos esos acuerdos que ha hecho mientras ha sido presidente? No. Y ya verás tú. Yo en Estados Unidos no, pero el mundo es muy grande, ¿sabes? Él contaba con ganar y arrasar. Claro, a ver, que tiene el efecto moral, que él seguramente estará un poco de bajón, ¿no? Un poco de, joder, tío, me iba a un bar, pero me reconocen, entonces, qué mierda, ¿sabes? Y no sí, sé. Eso sí. Pero en cuanto pille el toro por los cuernos, este se empieza a mover dinero por ahí, seguro. Además, lo que tú dices, es un showman. O sea, va a intentar aparecer otra vez. Apareció en la WWF, ¿no? O como se llame ahora. Eso de la lucha libre, tío. Es un crack. E hizo un programa de televisión, yo creo que le vi, creo que era él, sobre cuánto vale Estados Unidos. Que era, sí, era como un documental en varios episodios, y entonces iba valorando todo, ¿no? Pues en todo el valor forestal, en todo el valor mineral que se cree, en todo lo que son los edificios, en todo... Vaya, freak. Buah, sí. Pero es un pedazo de programa ese, ¿eh? Es un pedazo de programa, tío. Está muy bien. No me acuerdo cuánto era, no sé si eran trillones o no sé cuánto era. Era un locurón. Como para comprarlo. Hombre, pues oye, en eso está China, ¿no? Poco a poco. Poco a poco. Bueno, Estados Unidos compró mucho de sus estados, ¿verdad? A Francia, eso. ¿No? Y a sí. México, bueno, México a México. Sí. Alaska, Rusia. Sí, hizo algún buen negocio. Pero México ahí. También se devolvió doblada con la deuda de la Segunda Guerra Mundial, así que... Que sí. Las deudas hay precedentes. No se, hay algunas que no se han pagado gracias a guerras, ¿no? Es lo más sencillo. Ahora mismo estalla una guerra, nuestro apoyo a cualquier país puede ir condicionado de la condenación de la deuda. Y claro. Como China siga... Fíjate qué listos los chinos. Es que si te pones a hacer el mapa geopolítico... En cuanto se han metido a economía real... Es que están los metiendo cabrones... los yuanes como moneda de reserva en los bancos centrales, como es el caso del Banco de Inglaterra, que es una moneda... Se están metiendo en los yuanes electrónicos. Son uno de los mayores productores de Bitcoin. Sí. Están arrasando en toda la economía a nivel de exportación al mismo tiempo que aumentan el poder adquisitivo de su población. Sí. A nivel de estudiantes son top. A día de hoy la mayoría de patentes son registradas por chinos. Casi la mitad sí. Es registrada por ellos. ¿Eh? Y están número uno en los doctorados en universidades. Y ves esta guerra comercial que es el único país... En sus universidades, dices, ¿no? En sus universidades. En sus que si alguien te va a poder condenar deuda, es China. Y si China te condena deuda, lo vas a pagar caro, amigo. Pero China, además, lo que ha hecho es invertir mogollón por ahí en otros mercados, ¿no? Que es un poco lo que hizo Soros en su día, ¿no? Que quebró el Banco de Inglaterra. Es decir, sí. si llega a ser propietaria China de una parte suficientemente grande de ciertos mercados, tiene la sartén por el mango. Porque en cualquier momento creo... puede decir, pues ahora vendo. Pues sí, yo creo que, los chinos lo que han hecho han sido que en cierto momento del siglo XX han abierto los libros de economía y se han puesto a estudiar. Y han dicho, tenemos que ganar dinero y controlarlo todo. Y en eso están, han aprendido. En eso están cuando levanten. Yo creo que el momento clave va a ser cuando este trío, Estados Unidos, Reino Unido y China, porque Reino Unido mantiene buenas relaciones con China. En algún momento, si se tensara más la cuerda entre Estados Unidos y China, quería ver por el medio Reino Unido qué hace. A ver. Hombre, no sé. ¿Veremos ahora... el bloque anglo o no? Hombre, el tema si es que no ahora se... como China han creado eso en Asia, el espacio este que tienen ahí de la de cooperación. Está toda comprada por China ya, prácticamente. Claro, pero es que China es lo que está haciendo, está comprando el mundo. China lo que está haciendo es comprar el mundo. Sí. Por eso hay tantas teorías al final de la especulación, es normal. Ves un país ganando tanto poder y... Ojo, y el tema es que China está ganando poder porque la gente está comprando muchas cosas de China. La gente está metiendo mucho dinero en China. O sea, sus empresas tiran para arriba no porque los chinos gasten mucho dinero en China, que sí, que lo gastarán porque lo gastarán todo ahí, pero está toda Europa comprando en China, están todas las fábricas fabricando en China, está las patentes la pregunta, pero la pregunta es ¿por qué está ocurriendo eso? Pero lo guay que los chinos... Porque son más competitivos. Espera, ¿y por qué son más competitivos? Porque hacen las cosas como tienen las una estrategia a largo plazo. Claro. Pero los motivos reales, los motivos tangibles... Una sociedad disciplinada ayuda. Claro. Bueno, que sí, no te digo que no. Un gobierno centralista les ha ayudado a esto. Pero yo donde voy es que lo que no podemos hacer es querer competir con China cuando China tiene unas... juega con unas reglas diferentes. En efecto. Claro. Sí, y para mí el problema no son las reglas de China. Para mí las reglas son... O sea, el problema son nuestras reglas. Son nuestras reglas, que les benefician a ellos. Lo que no podemos es no tener libre mercado y quejarnos de... Es que viene el coco comiéndonos las papas. Joder, pues pon libre mercado. Yo no me quejo, yo digo... No os lo digo a vosotros. Lo digo en general al... A Occidente, pero yo creo que el tema es que China lo ha hecho muy bien, porque China ha abierto las puertas cuando antes no se podía porque era un proteccionismo absoluto. De repente dejó entrar empresas Y tuvieron la buena idea para ellos de que cada empresa que entre tiene que tener una participación china. Y eso en 20 años se ha notado. Porque toda esa investigación, todo ese desarrollo que tenían que haber invertido, no han tenido que hacerlo. O sea, eso ya venía hecho. Decía Nike, tengo que poner una fábrica. Vale, pon una fábrica, pero el 20% es mío. Y me tienes que enseñar los datos, y me tienes que enseñar cómo son tus máquinas, y me tienes que enseñar cómo trabajas y todas tus cuentas. ¿Y China después qué hacía? Pues hacía su marca Nike China. ¿Cómo? Claro. Con los modelos parecidos, prácticamente iguales, con unas máquinas que serán las mismas seguramente, pero con obreros que cobras, pues nada. Y además, desfríes a impuestos y te lo quedas. O sea, maravilloso. Pero es que desde mi punto de vista, eso será muy bueno para China como país, sobre todo para sus dirigentes. Pero... Para las empresas que van también, claro, porque ellas ganan. Bueno, pero ganan desde un sistema dirigido, que es pan para hoy y hambre para mañana. Al bueno, final, pero desde mi punto de vista, ha permitido tener una producción para acaparar todo. A Nike, a Inditex, que es la gran... trabajar en esos países le ha permitido a Inditex tener una producción tan grande como para abastecer a todo el mundo, que se dice pronto. Pero que yo no te estoy discutiendo las consecuencias de ello. Yo lo que te discuto es que a mí no me parece, desde un punto de vista político, no me parece eso deseable. Es decir, el que ellos, dirigidamente desde el Estado, con imposiciones, consigan algo que a corto plazo parece bueno para ellos, no me parece positivo. Es decir, no es positivo. El que ellos te obligan a ti a renunciar parcialmente a tu propiedad intelectual en favor de ellos, no me parece lo deseable. Lo deseable a mí me parece abolir la propiedad intelectual en general y que cualquiera pueda copiar, comerciar en libertad sin las restricciones. Copiar. Estatales. Copiar, Santi, se dice copiar. O sea, si quitas el derecho de propiedad intelectual, entonces ya es copiar. Es para copiar. Normalmente, te da igual. Si copias algo, tienes que hacer diferenciador. Te voy a decir una cosa. ¿Venderlo más barato o hacerlo mejor? Sí, claro, tienes que ser otra cosa. Copiar es una palabra que tiene connotación, sobre todo en un contexto como este, tiene unas connotaciones absolutamente negativas. Porque copias en el examen. Copias a la competencia ilícitamente, copias una etcétera, canción, etcétera. Copias mil cosas. Ya, bueno, copiar, pero es que entonces utilizar la rueda es copiar. Sí. Entiéndeme. Uh-huh. Entonces sí, yo voy por ahí. Lo que no podemos hacer es pretender ponerle diques al mar. Y una cosa es que tu producto final pueda. O sea, no tengas derecho tú a lucrarte con ello. Por ejemplo, la reventa de entradas. O cosas así. Y otra cosa es que yo me ponga a hacer las ruedas en vez de redondas, que las haga octogonales, funcionan mejor en la nieve y que yo te prohíba a ti que las hagas igual. Sí, sí, no, sí, sí. Eso no es copiar, perdona, eso es utilizar el avance. Sí, copiando lo que los demás han hecho. O sea, es. O sea, aunque sea la rueda, que es un buen ejemplo, por ejemplo. Sí, pero que me estoy refiriendo que son cosas que aunque para ti sean copiar en este momento, porque solo lo ha hecho este, no quiere decir que mañana no lo hubiera hecho también fulanito. No, pero no hablamos en utopías, hablamos en lo que... No, yo te hablo de mundo real. A ver, filosofando... El sistema de ventanas, por ejemplo, de un sistema operativo, siempre se habla de, joder, es que Microsoft se lo copió a Xerox y no sé qué, no sé cuánto. Perdona, pero es que el sistema de ventanas se hubiese inventado sí o sí. Si no fue un rato antes por unos, hubiera sido un rato después por otros. Vale, a eso me refiero. Ahora déjame. Dos cositas nada más. Primero, eso de que se hubiera inventado después, sí, posiblemente sí. Lo que no sabes es cuándo, eso es lo primero. Que podían ser dentro de 570 años. Eso no lo sabemos. Eso es utopía. Y lo segundo, lo puedes disfrazar como quieras, pero sigue siendo copiar. El tema de la rueda está muy bien. Está muy bien, porque claro, si yo invento la rueda, ahora todo el mundo no va a poder hacer ruedas. O sea, para llevar las cosas. Eso está bien. Pero es que eso pasó con la garantía aquí en Galicia. Espera. El tema de la propiedad intelectual, yo lo tomo más por una cosa como como un poco de respeto a lo que la otra persona ha hecho por su trabajo, por su investigación, por lo que sea, por su talento, lo que sea. ¿Me entiendes? O sea, ahora Messi, tampoco te digo, Messi mete un gol de chilena y no creo que tenga que pagar al tío que inventó la chilena. Joder, no, tampoco es eso. Pero bueno, pues a lo mejor entiendo si que el tío que no lo hizo la primera vez, lo que tú dices, lo a lo mejor el tío que lo hizo la primera vez, sí. Pues a lo mejor Messi no lo hubiera podido hacer porque no se le ocurría a nadie hasta dentro de 600 años, como tú dices. Pero claro, a lo mejor no. Pero eso, yo si os pongo a Dayo de Mozart, lo reconoceréis todos y reconoceréis que es de Mozart, aunque lo toque Alberto. Y aún así es una obra libre y queda exenta y es de dominio público. No quita porque ha hayas quedado... hecho algo y que sea libre, que no tengas el reconocimiento de haberlo hecho. Pero tiene una... Estás hablando de una cosa completamente diferente. Tú estás hablando de que sea libre. Ha pasado algo para que sea libre y es que lo han declarado libre porque no hay nadie que tenga las partituras. Porque han pasado más de 70 años de su muerte. Porque pues es la ya ley. Está. Pero por eso es otro, vale. Sigue yo no estoy hablando de la ley. Yo estoy hablando de... Fuera de la ley. Yo estoy hablando de lo que tiene sentido y lo que no. Y... No tiene sentido, claro, los derechos de autor. Claro, y una cosa es, ahí estáis mezclando dos cosas. Una cosa es un producto final y que yo haga y reproduzca exactamente ese producto final, como por ejemplo la sinfonía de no sé quién. Y otra cosa es que yo no pueda tocar el sonido en la nota re, porque es que tú has sido el primero en inventar la nota re o en descubrirla, más que inventarla. Ya. Sí, es claro, depende del proceso diferente. En el que estés, claro. Está dependiendo de... Hay un sector que demuestra que la propiedad intelectual no tiene sentido y que entorpece el crecimiento y la evolución, y es la informática. Sin la violación de los derechos de autor en el software, no hubiésemos llegado al nivel de avance que a día de hoy tenemos de control del hardware. Y en muchas cosas, ¿eh? Y en muchas cosas. Sí, sí, eso sí. Estoy de acuerdo. Y si eso, Photoshop no fuera hasta la versión 6, 7 o hasta las primeras CS pirateado siempre y no tendría esta cantidad de usuarios que tiene. Bueno, ahí la Nintendo Wii. Es como la Nintendo Wii. Ahí estás cayendo en el tema que es lo mismo que decía Mario, que es... inferir sobre algo que no ha ocurrido, inferir que no habría ocurrido. Y eso no lo sabes, no puedes saberlo. De hecho, se podría argumentar, por ejemplo, que si Photoshop no hubiese sido el claro dominador en el mercado, pues probablemente muchos ingenieros que estaban especializados en esa parte de software o que estaban interesados en el desarrollo del software de manejo de imágenes, lo hubieran hecho por otras vías. ¿O no? Sí. Lo que facilitó es la adopción. No puedes garantizar que no hubiera ocurrido. Ni tú que hubiera ocurrido. Pero estamos el tipo en la misma. Yo no he dicho que hubiera ocurrido. La comunidad que se generó alrededor de ese software, como se genera de los open source, hacen que la adopción sea más sencilla. Y cuando la adopción es grande de algo, ya se vuelve competitivo por sí solo, porque hay muchas personas trabajando libres bajo esa misma tutela. Pero cuando no es libre, esto no sucede. Sí, Apple, sí. Los PCs contra los Mac, al principio se veía. Tú no podías abrir un Apple. Del mismo modo que podías abrir un PC y reconfigurar sus piezas. Y eso supuso durante una temporada un gran hándicap a Apple. Que sí, a ver, pero esos son beneficios y, o sea, pros y contras. Y por supuesto, las cosas libres, en eso estoy de acuerdo, siempre tiene pros, porque por suerte, cada uno piensa a su manera y ve una cosa y siempre hay alguien que se le ocurre una cosa más. Y la cosa va mejorando, mejora diseño, mejora rendimientos, mejora mil cosas. Y eso está muy bien, y eso es gracias a lo que tú dices, a cosas abiertas al mundo. Yo que sé, como la Wikipedia, digamos, la Wikipedia. Una enciclopedia en red hecha por gente que tiene unas cuantas personas que simplemente revisan un poco que la gente no se le vaya la olla poniendo cosas. Y ahí tienes una enciclopedia en internet que madre mía, que es maravillosa. Te facilita. Que a lo mejor no es exacta, que a lo mejor tiene ciertos puntos de vista. Vale, a lo mejor sí. Pero bueno, para muchas cosas sí que te vale. Datos históricos y cosas así, pues te valen bastante bien. Y bueno, eso es gracias a que está abierto, está claro. Pero bueno, esto es como todo. Yo hago una canción que la está petando y al tercer día ya tengo 27 versiones puestas en internet y digo, me cago en la puta. Pues eso es bueno. O sea, me cago en Dios. No es bueno para mí. Pero tu versión será la Es bueno para mí. A lo mejor llevo 10 años dedicándome a la música. papando papas, nada más, ¿sabes? Porque no tengo dinero para nada, porque no toco nada decente, y de repente me sale la canción de mi vida y me voy a quedar con 3.000 euros. Y digo, pues me cago en la puta. Pues ¿sabes? Esto no será tan buena. Porque si las otras versiones son iguales de buenas que la tuya, o mejores, entonces es que tu canción es una buena idea, simplemente. Sí, mi idea. Sí, pero no tienes derecho a evitar que otros mejoren tu canción. No, es verdad, que sí, que ese punto lo veo. Yo simplemente trato de decir que yo veo los derechos de autor. Tú siempre podrás con los derechos de autor porque quieres cobrar por eso, ser una de esas entidades, decir, así, pues yo quiero... No, quiero proteger mi investigación, ¿no, Rafa? Quiero proteger mi investigación y mis cosas que son mías y que me definen a mí, porque si yo hago una canción que no ha hecho nadie, es mi canción. ¿Me entiendes? No es una patata que he encontrado en el campo, la he creado yo desde cero, desde mi cabeza. Pero y hay alguien que ha cogido todo eso que yo he creado y ha hecho y lo ha tocado él. Igual. Y lo ha hecho mejor y le ha gustado más. No, si la ha tocado igual, es lo que estamos hablando, en lo que yo no estoy de acuerdo contigo. Eso sí es una copia, porque está haciendo exactamente tu producto y lo está comercializando él. Claro. Pero si yo no estoy hablando de propiedad intelectual en esos términos. Yo estoy hablando de propiedad intelectual de la tecnología o de las ideas. No, hombre, ¿quién va a ser propiedad intelectual de la tecnología? Eso es un concepto. No, pues o sea, no puede nadie. A día de hoy. Las patentes son exactamente eso. Bueno, claro, pero depende de lo que sea, claro. A ver, también hay inversiones por detrás. ¿Me entiendes? Puede ir mañana y patentar un dispositivo que se encienda dependiendo del nivel de pH de tu orina. Efecto, y hay gente que vive de eso. Y lo patento. Y el día de mañana quieres hacer una PP médica que mida el nivel de orina y me tienes que pagar. En efecto, Rafa. En efecto. O tienes que crear tú tu propia máquina que detecte. Pues no lo veo bien. No, pero ahí estás creando un producto nuevo con la misma idea, con lo cual le tendrás que pagar igual. No. Sí, sí. Eso es como funciona a día de hoy. No es lo mismo. No. Sí, sí. No es lo mismo. No, tío, no es lo mismo. Joder, no es lo mismo que yo te copie una zapatilla a que te copie el llevar zapatos. O sea, no es lo mismo. Pues a eso me refiero, pero es que hay muchas patentes que están ahí. Es que no es ni blanco ni negro, o sea, hay muchos grises. Claro, no, estoy de acuerdo. Sí, sí, por eso llevamos 15 minutos con el tema, porque es muy de debate. Pero a ver, Santi, dime tú, ¿a qué ejemplos te refieres? Dime uno. Pues, por ejemplo, las patentes sobre los móviles que tanto dieron que hablar hace 5 o 10 años. Donde, por ejemplo, Apple tenía patentado algo tan concreto como un dispositivo que tenga así forma de ladrillo, iPhone, ¿no? De iPhone, con una pantalla por delante y un teclado táctil, virtual. ¿No? Y eso, sí, en la propia pantalla y no sé qué y poco más, lo entiendo, lo entiendo. Y se lo aceptaron, que y las esquinas redondeadas y se lo aceptaron. No es que lo aceptaran, es que Samsung y todos los demás estuvieron años y años y años pagándoles. No sé si seguirán aún a día de hoy. Sé que hubo mucho litigio por el medio y al final creo que se resolvió, pero muchísimos años pagándole derechos por esa idea, esa patente. Estoy de acuerdo contigo en que una idea demasiado vaga no vale. Una idea demasiado vaga no vale. Es que en mi opinión lo que no se puede es patentar ideas. Claro, no patentar ni nada. Yo no patentaría. Tiene sentido patentarlo, por lo que tú dices. Pues porque a lo mejor te has pasado 5 años de inversión en desarrollo de un producto y viene otro, lo desmonta pieza por pieza y hace exactamente el mismo producto. O le compra las mismas piezas a tus mismos proveedores. Piezas más baratas y ya está. Y vende pues por eso, pues algo hiciste mal. No hiciste mal, no tienes por qué hacerlo mal. China como vende, China te vende lo mismo, pero con piezas peores y te duran menos. Eso y es no lo que veo vende. Que se haya hundido toda la industria. No, con eso. No, solo que hayan sobrevivido los que en Europa no, nada más. Pero en 2008, cuando empieza a caer esto, AliExpress tira para arriba. O sea, mira, para mí el ejemplo... Y Primark tira para arriba. Mercadona tira para arriba. Todas las tiendas que iban a lo barato, todas tiran para arriba. Y China estaba vendiendo barato. ¿Por qué? Porque puede permitírselo. Puede permitírselo. Para mí el ejemplo perfecto es el de los relojes. El mercado de los relojes. El tradicional. Los relojes de toda la vida. Es que tengo smartwatch, entonces estoy un poco... Este es chino total. Tú siempre has podido fabricar un reloj que sea, sí, aunque sea muy parecido, pero si es distinto, aunque tenga las mismas funciones, la misma sí, tecnología, inclusive claro, muchas veces la misma máquina interior, que hay muchas marcas que comparten la misma máquina, ¿no? Y utilizan máquinas Seiko, lo que sea. Sí. Pero eso no es plagio, eso no es copia, porque tú estás haciendo tu producto. Claro, igual, hay una... Sí, igual que en el mundo de la canción, si tú haces una versión, lo que pasa es que en el mundo de la canción ya está todo mucho más politizado y litigado. Entonces por eso hay tantos mamoneos de que tú si tienes que hacer una versión tienes que pagarle o no sé qué, no sé cuánto. Pero en los relojes no, y eso me parece el auténtico mercado libre. Ahora, si yo hago una copia china exacta de tu producto y yo me lucro con ello, joder, eso sí es una copia para mí, desleal. Claro, pero imagínate, Shakira, que la habían condenado a pagar a no sé qué, a no sé quién, por no me acuerdo qué canción era. Tiene muchos, ¿eh? Muchos. Sí, muchos, tiene, muchos, tiene unas pocas que son, que de repente sale, exacto, sale un vídeo por ahí de un grupo colombiano de vete tú a saber de dónde, y ves que la base es la misma, que la forma de cantar es prácticamente igual, que es prácticamente igual la canción. Ella la, pues le daría cuatro toques para hacerla más comercial. Pero es otro producto. Es otro producto, pero ella ha vendido discos gracias a esa canción que en realidad no surge de ella. ¿Y surge no de otra vende, persona. ¿Y por qué no se vende a ella esa no canción? A lo mejor nunca se le hubiese ocurrido. ¿Y por qué no se vende esa canción más? La porque de no los, se invirtió porque en una cosa es Shakira, que cuando hizo eso, cuando hizo esa canción ya era famosa. Y otra cosa es ese grupo que toca ahí en un barrio o que toca en una ciudad o en un país un poquito conocido o lo que sea y ya está. Pero si realmente la versión original de esa canción, la de ese grupo, es mejor, debería, en cuanto se sabe, debería tener más éxito. No, porque debería gente, dejar, gente, debería dejar gente, de escuchar a Shakira y escuchar esa. No. No, claro, tiene por qué. La gente le puede gustar la de Shakira también. Pues a eso me lo refiero. Que ya si no a la conoce, gente le gusta más la de Shakira. Pero la gente ya no conoce. Porque musicalmente está mejor o va más a su gusto. O porque qué Shakira. Pero es que la otra no la conoces. Tú la de Shakira la has escuchado 750.000 millones de veces, pero es que la otra, no, si no estás en Colombia, no la conoces. Pues a eso me refiero. Pero es que ese es el mercado libre. Es, sí, en eso claro, el mercado claro. Libre. Claro, pero ahí hay esa propiedad en que Shakira ha vendido millones de discos gracias a unos tíos que por no ser conocidos pensó que nadie iba a reconocer su canción. Y gracias a los Beatles, y gracias a Mozart, supuesto, y gracias al primer fabricante de un instrumento musical. Sí, exacto, y al primero que cantó. Sí, sí, claro. ¿Y pero qué? No es lo mismo, pero joder, cuando tú ves una canción... A mí me pasa con los covers, ¿sabes? Que empezaron, que repuntaron ahí en YouTube. Canciones famosas que ahora suenan un poco jazz, suenan un poco swing, suenan un poco no sé qué. Y a mí me toca las narices porque son gente que se está ganando el dinero haciendo versiones simplonas de canciones que, por las que no han hecho nada. O sea, ¿cómo no han hecho nada? En el proceso pues yo no lo veo exactamente al revés, Mario. Ah, no, yo no. Yo lo que veo es que si no se pudieran hacer esas cosas, nos perderíamos un montón de cultura y un montón de versiones y un montón de productos finales que estarían simplemente prohibidos porque no le compensa al que quiera hacer el cobre o al que quiera hacer el producto derivado simplemente pagarle derechos al productor original. Pero es que es su servicio. ¿Me entiendes? Pues hombre, ese es un debate interesante. Pero vamos, sí, la, yo, no, está yo muy creo bien. Que ya creo que ya esto empieza he explicado ya... mi postura. Sí, sí. A ver, no, está muy bien, está muy guay estas cosas. Además que llevamos un ratito... Sí. Y ahora justo ¿sí? Alberto se nos ha ocurrido y Rafa, ¿tú quieres alegar algo final o algo así? Yo estoy en contra de las patentes. Al final para mí es a lo que se agarra la mediocridad. Si tú tienes algo exacto, y lo planeas excelentemente, exacto, sí. Para, es sí, que para mí es eso y es parte del miedo al vale, fracaso y es el miedo a la competición. No se puede haber, es ese miedo a la competición. Si tú eres bueno, no te estoy, preocupas. Vale, yo te entiendo, vale. No voy a volver porque si no nos volvemos sí, otra vez. Sí, yo te puedo comprender, a lo mejor, sí, porque dices, bueno, va a ser mi única gran idea en la vida y van a venir alguien y va a hacer esta canción que yo tengo, pero con flow de verdad y va a triunfar. Pues la vida a veces es o así. Me la copia es alguien, igual que cuando famoso, entras en una discoteca y le estás pagando copas a una tía toda la noche y después llega el guaperas cuando ya le has invitado a tres copas y se va con él. Sí. Pero, final, es que eso es la vida y la vida no es ni justa ni injusta. Es lo que, o sea, es la vida, exacto, es como es. Si tú lo hubieses hecho bien, pues vale, no te hubieses pasado. Vale, no voy a decir nada más, ¿vale? Por así lo dejamos. Y que si no, esto, madre mía, esto va a hacer un especial propiedad privada. Algún día, estaría bien. Bueno, pues voy a hacer una pausa. Aprovecho que viene Alberto. Hola, Alberto, has venido justo para decirte que voy a hacer una pausa. Bien. Y voy a poner una canción que no la tengo muy clara. La banana, el único fruto del amor. ¿Sí? Sí. Ha llegado Alberto, ha llegado enseñándonos la banana por la webcam. Sí, sí, hay sí. Hay que comer sano, chicos. Esto no es transgénico. No sé dónde es, pero igual lo no es transgénico. Seguro que es transgénico. Seguro que sí. Prácticamente todo lo que comemos hoy en día es transgénico. Sí. Bueno, sí. Está muy bueno igualmente. Eso sí, lo han hecho ese bien. Transgénico bueno, primo. Que rule el trans. Que rule la banana. Tengo los ajos transgénicos, señora, que me lo quitan de la mano. Por favor. Esto pica, señora, esto pica. Bueno, chicos, eso. Voy a hacer una pausita y volvemos después de la canción. Chao, venga. Chao. Chao. Chao. Os damos de nuevo la bienvenida después de una canción sorpresa para nosotros. Y el segundo tema que vamos a hablar, aunque hemos estado hablando ya de un par de ellos, vamos a hablar del virus. No sé si sabéis algo de esto, que es algo nuevo, lo del coronavirus. No llevamos casi nada con esto. Esto me suena a 2020, ¿eh? ¿Verdad? Es un poco... 2020. Es un poco fallo en Matrix, oye. Pues resulta que China ahora tiene un brote de contagios por ahí, creo que nordeste, creo que era, no sé. Era por ahí. Lo que hay es un nuevo virus, ¿no? El Nipah virus. ¿Perdona? Cuéntame. ¿Nipah virus? ¿Nipah? Hay un nuevo virus, al parecer, que ha alertado la OMS. Había un sudafricano o algo así. Esa era una cepa más del virus anterior, ¿no? Pero este es nuevo. Este es un nuevo tipo de virus. Sí. Aquí en directo, fotos en el programa. ¡Guau! Wow, exclusiva. Primicia. ¡Guau! Sí, por Dios, que yo no sabía esto. Virus Nipah. Sí, contadme cosas. Os voy a pasar el enlace por aquí. Pero lee, que queda poco radiofónico que esté esperando el enlace. Pues mira, resulta que es un virus que se llama NIPA, que es zoonótico, o bueno, no sé cómo se dice en español. Es transmitido a las personas por varios tipos de animales y además también se puede transmitir por contaminación directa, de persona a persona o por comida contaminada. Sexual también, ¿no? Pues seguramente, no lo he probado. Pero... Ah, pues no lo pruebes, ¿eh? No lo pruebes, no vaya a ser que... Y bueno, también causa infección asintomática aguda respiratoria y encefalitis potencialmente fatal. Ay, madre mía. Y dicen que es bastante más seria que el coronavirus, porque es más mortífero y porque además el periodo de incubación puede ser de hasta 45 días. ¡Buah! ¿Qué dices, en el tío? Que puedes no tener síntomas y estar transmitiendo el virus. De hecho, ya ha habido varias oleadas así de descontroladas de contagios en Singapur, Malasia y algún sitio más, creo. Bueno, básicamente ¿cómo puede ser en Asia. Bueno, pero además, lo que has enviado es un enlace a la Organización Mundial de la Salud. O sea, una cosa en teoría seria. En teoría. Sí, sí. Sí, sí, sí. Además, se ve que pasa también de mano a mano. O sea, que lo mismo. Pero... Sí, sí. O sea... Se quema el mundo. O sea, y pone aquí que es en animales... Sobre todo en cerdos, pone aquí. O sea, sí. No practiquen el sexo con el cerdo. Nunca. Puede ser muy peligroso. Puede ser peligroso, sobre todo si el cerdo se cabrea. Sí, sobre todo si es de por ahí, de Nepal o de la India, donde están estos. No sé. Madre mía. Sí, o sea también creo que luego se contamina por orina o saliva de los propios murciélagos comiendo la fruta y cosas así. ¡Puf! Ah. Sí, sí, joder, sí. Pues entonces ya peor. Pero bueno, esto seguro que si tú coges la pata del cerdo y la curas bien y haces un buen jamón curado, eso mata el virus. Aunque sea de placer, hombre, de morir ahí entre jamón jabugo, ¿sabes? Un jamón bueno, eso no puede, no tiene virus, no puede ni ser ni malo. Nada. Eso no puede ser malo. ¿Qué va? Y si tiene aceitunitas también puede. Y además, ahí, solo con la sal que tiene eso, vamos. ¿Verdad? Eso deseca todo. Pues sí, pues vaya movida, ¿eh? Dice aquí, de hecho, que tiene una tasa de mortalidad entre el 40 y el 75%. Sí, es bastante. 40 y 75%, pero eso cuando tiene síntomas previos. O sea, algo como el coronavirus, vamos. Me falta información, pero sí, supongo que sí. El virus, o sea, el coronavirus creo que no llega ni al 1%, ¿no? En total, no. Pero si te pilla y tienen los síntomas previos, es jodido. Hombre, si te pilla y te mata, en tu caso, sí, tiene un 100%, ¿no? No, pero depende de lo que pilles, porque puedes pillar, ya ves en las residencias las que lía. En las residencias mata a todo el mundo. O sea. Bueno, a ver, la pregunta que ahora nos interesa. Sí. Para cuando llegue esto, ¿queremos o no queremos a Simón dirigiendo el cotarro? Por supuesto que sí, ¿no? Ministro, joder. Ya tiene experiencia, es una persona que ya ha sabido afrontar una crisis previa, ¿no? El coronavirus. Sí, además acertó siempre. O sea, es lo que dice lo clava. Claro. Sí, sí, yo estoy súper seguro con él. ¿Siento seguro? Me siento seguro. Con Don Simón. Con Don Simón. El surfero. A mí el Don Simón nunca me ha molado. De hecho, el Calimocho no me ha molado nunca mucho. ¿Qué dices? Pero no digas eso aquí en la audiencia. No, la verdad. Pero, hombre, que hay gente seria que no sé. ¿Cómo no te va a gustar el Calimocho? Hombre, le mejor puedes echar mora y le puedes echar cosas. Ah, bueno, si lleva licor de mora está más rico, eso es verdad. Sí, claro. Y si le echas un poquito de azúcar más así de estos de sobre normalito y revuelves, mata el sabor del vino. Claro, entonces ya es vino de polvos. ¿Cómo? Así ya es vino de polvos, 100%. Sí. Pero luego el pedo sube más, también hay que decirlo. Pues el Vasco también le echaban polvos. Le echaban speed, creo, o algo así, ¿no? ¿Qué dices, tío? Hostia, que está bueno. Buah, qué locurón, ¿no? Yo... Sí, y hasta los bocadillos en el País Vasco son de speed en la época. Y pregunta para vosotros y para los oyentes si quieren contestar ahí en los comentarios también. Guay. ¿Jugabais a juegos de beber? No. ¿Con dados o con cartas y cosas de esas? Sí, sí, el Jumanji no, teníamos. ¿Cómo es el Jumanji? ¿Qué es eso? Sí, el Jumanji se tenía que hacer con una cajetilla que estuviese llena. Entonces se lanzaba la cajetilla. Si caía plana, se bebía un trago más todos los tragos acumulados. Si caía por el lado más largo del paquete de tabaco, se sumaban dos tragos. Y si caía de pie, se sumaban cuatro tragos. Hostia, es decir, ibas tirando, tirando. Es intentar tirarlo plano siempre, ¿no? Si cae plano, te vas a beber un trago más todos los acumulados. Pero tú no quieres acumular tragos ahí, claro. Claro, quieres acumular tragos. Vas tirando y como el paquete está lleno, es fácil que caiga de canto o de pie. Pues van acumulando 4, 2, 4, 2 y de repente hay 12 tragos. Entonces, pues te los bebes. Era mucha locura, ¿eh? Y teníamos otra norma que le añadíamos al Jumanji, es que si te querías ir... Tengo un ruido de fondo por ahí, no sé de quién, perdón. Uy, que si te querías ir del juego, del tablero, tenías que beber toda la bebida que había, que quedaba en la mesa. Joder. Eso es muy malo cuando te estás meando, ¿eh? Cuando ya has meado una vez y ya luego meas muy seguido, es cuando muy malo. Cuando ya meas por la boca. Claro, cuando ya dices, joder, tráeme un cubo aquí. ¿Tú, Santi, tú jugabas? Porque tú eres un poco de mi quinta. Yo al beer pong. Yo jugué al beer pong en Estados Unidos. ¿Qué es eso que has puesto ahí, el GIF ese, no? Que es poner vasos y tú tirar una pelota de ping-pong y si cae dentro del vaso te lo bebes, ¿no? Es algo así. Eso es como funciona. O sea, tienes que hacer dos equipos, uno a cada lado de la mesa de ping-pong y luego tienes que poner vasos así, en plan, vasos de mini. Pero en el GIF aquí hay como 20 pelotas a la vez. O sea, sí, hombre, eso es trampa, eso no se juega así. Pero sí, o sea, al final es por equipos y al final tienes que elegir bien el equipo. Esa es la moraleja. Ya veo, gente que sepa tirar, claro. Y, claro. ¿Y tú, Alberto, tú has jugado juegos de beber o qué? No, nunca. Claro, tú eres de otro tipo de gente, claro. Y... Jugaba al teto, Alberto. Al teto, sí. Un poco de serio. Yo a la piragua. Sí, ¿verdad? Que es como el teto, pero debajo del agua. Es lo mismo, pero debajo del agua. Yo jugaba lo que son quinitos, que se conocen con el nombre de quinitos, y jugábamos con dados o con cartas. Entonces, dependiendo del juego, jugábamos con vasitos pequeñitos, ¿sabes? Como de tragos más o menos un poco grandes, o con la botella de Coca-Cola llena de calimocho. Y entonces, pues había cosas, tú tirabas, si salían un 1 y un 4, pues decías, pues pones una regla, ¿sabes? Pues cada vez que bebes, pues tienes que decir aleluya. Y si bebías y se te olvidaba, bebías otra, ¿sabes? Luego había el 2 y el 3, mandabas beber. Pareja de 6 es, yo qué sé, mandas beber 7. Luego había reglas ya, cada uno se ponía las suyas. Pero madre mía, qué tarde se pasaba una ahí. Joder. ¿A dónde hemos distorsionado el tema, eh? Madre mía, uf. Es que yo veo los botellones ahora y no veo guay. No lo veo guay. Me no falta la competición por beber. Me falta esa competición por beber. Esa competición. No los ves a los chavales, hombre, sí que compiten, eh. Compiten hasta por hacer felaciones, que salieron concursos ahí de chicas. Y, cada locura. Sí. No voy a preguntar. No preguntemos, no, porque si no nos censuran el canal. Pero chicas y chicos, para ser políticamente correctos, ¿no? Hombre, donde hay una felación tiene que haber por narices una chica. O bueno, un chico, por lo, seguro. No, por narices un chico. Un chico tiene que haber. Claro, a ver. Dos chicos, hombre, ver, por lo menos tiene que haber. O un chico que se sienta... No, un chico. Hablando desde un punto de vista liberal. O una chica con, hombre, con cuerpo de hombre. ¿Cómo es eso? Tiene que haber un chique. Desde un punto de vista absolutamente libertario de libre mercado, que tengáis claro que los chicos siempre lo van a hacer mejor, ¿eh? Bueno, porque depende. Dice, ¿las relaciones? Sí, sí. Posiblemente. Nos vamos a terrenos oscuros aquí, ¿eh? No, uno eso siempre sabe se ha dicho. Cosas. No sabe cosas de su cuerpo que otra gente no puede saber. A ver, yo no conozco ninguno que empezara con chicos y luego se cambiase de nuevo a las chicas, ¿eh? Yo sí. Todo el que va no vuelve, dicen. Yo conozco. Algo sí. Pero eso ya después cada una personalidad. Luego hay gente pues, que se aburre de los tíos o gente que se aburre de las tías. Eso depende con qué tíos y qué tías. Eso. No le gustaba planchar. Pues debe ser. No sé. De soltero se plancha y nadie dice nada. De esta sí que nos censuran. Sí, pero ya la que ya he soltado ya yo. Ya que YouTube nos censura todo, pues ahora que tenga razón en algo. Pues vamos a hablar bien de Trump entonces, al menos, ¿no? Para darles una buena razón. Ah, Trump está invitado al programa cuando quiera. Yo puedo hablar en inglés, lo que pasa es que tengo mal oído, entonces no le va a entender todo. Aquí, si Alberto, Alberto controla, y entonces Alberto pues traduce, hace como José Mota por detrás, ¿sabes? Yo, estaría guay. Bueno, pues el coronavirus, pues pasamos 80.000 muertos. ¿Cuántos contagios hubo? 40.000, puede ser. Es que aldeas, esto ya va... ¿Eh? Nuevos aldea. Sí, sí, sí. Que por suerte no está matando tanto. No está matando tanto porque... Eso dicen, por lo menos. Sigue matando y más de lo que dice el gobierno. Pero no es la locura de antes, que eran 1.000 muertos. O como están en Alemania ahora, que tienen un problema bastante, bastante gordo. Y... Sí, cuando no paguemos la deuda sí que van a tener un problema bastante grande en Alemania. Sí, va a tener dos problemas ahora. Cuando diga Pablito Iglesias, uy, es que no tenemos dinero. Nos dejas la máquina un momento para imprimirla y te pagamos. Pero para eso tienen al ministro con el hermano. Sí, sí. No va a haber crisis, que no. Ellos ya se van a encargar de que aquí no notemos nada. A ver, que en realidad es lo que he dicho, en realidad él dio una troleada porque lo único que hizo fue repetir lo que dijo el Banco Central Europeo. Sí, espera, que nos estamos yendo el tema, que estamos en coronavirus, compi. Espera. Coronavirus, que sí. Claro, que se nos vuelva a ir. Alberto Garzón está en todo. Está en todos lados, sí, es que los comunistas no paran, es que... Se ponen ahí a coger cosas y yo ya no les llamo como niños pequeños. Por respeto a los comunistas, ¿eh? O sea, yo les respeto como personas, pero luego las ideas, mira, yo lo siento, yo a los hechos me ciño. El tema del coronavirus, ¿creéis que puede ser por la cepa británica? Pero a ver, ¿pero damos los datos o cómo? Yo intento acceder y ahora La Vanguardia me dice que no me da los datos en directo. A ver, aquí en Statista yo veo que... España sigue reportando 51.000 muertos. Que todos sabemos que son 80 o 90, por lo menos. Sí, sí, hay un exceso de mortalidad ahí, además del INE. O sea, sí, que... de 80 y pico era, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí. Pero luego, Italia tiene 75 reportados. México, 127.000. India, 150.000. Brasil, casi 200.000. Y Estados Unidos, 362.000. Sí, sí. Sí, sí, sí. Vale, espere. Eso, y España va bien en la relación. Habría que hablar de proporción, pero sí. A ver, España, si nos creemos los 51.000, está de décimo lugar. Yo esperaré a los datos de Hacienda, que son los que no van a fallar. Sí, de verdad. Claro, pero estamos en números absolutos, eso hay que decirlo. Claro, no estamos en números relativos. Sí, porque incluso la sobremortalidad y todo. Claro. Yo quiero ver cuántos contribuyentes falta. Claro, ahí va a estar el tema. Ahí va a estar. Bueno, pero la Hacienda hay muchas veces que intenta cobrar a los muertos, que lo sepáis, ¿eh? Eso ha salido en el periódico varias veces. ¿El qué? ¿Cómo? Que sí. Hacienda varias veces ha intentado cobrar a los muertos. Sí, bueno, si cuela. Es que Hacienda. Dice, claro, la burocracia es que, claro, tenemos que hacer tantas cosas que... Qué listos son los cabrones. Pues, ¿y dónde era la nueva cepa esta? Reino Unido. De Sudáfrica, ¿no? Sudáfrica. Ah, la nueva. La nueva. El nuevo virus. La nueva cepa o el nuevo virus. La nueva mutación del virus. Sudáfrica, ¿verdad? Y pues no lo sé. Creo que sí. Y creo que también infecta bastante. El tema es que la movida es que como esto empiece a mutar y el virus entienda que... Cuanto que, más mute, mejor, que, menos mortal. Seguramente. Pero no quiere decir que no afectará bastante. O sea, a lo mejor mata menos, sí que mata menos, pero te puede dejar unos problemas a lo mejor secundarios, pulmonares y cosas de estas complicados. Ya, pero bueno... Pero claro, o sea, es difícil. Pero sí, yo creo que el virus está aprendiendo y está aprendiendo a pasar de humano a humano y a cada mutación va a ser más... Sí, la de Sudáfrica veo aquí que se propaga aún más rápido que la inglesa. Sí. Y claro, se está adaptando. Lo que pasa es que si ahora nos echan otro virus, que a ver, igual en gran medida como ya las hemos pasado tan mal con este último virus, a cualquiera nuevo que venga, pues es como quizá caigamos en una exageración. O no. Pero si en 2 años nos caen 2 pandemias centenares. No, no, virus ya, diferentes virus. Centenarios, como hablaban de que la última gran pandemia había sido cuando fue la fiebre española. Sí, la fiebre española. Sí. Pero pasaron 100 años. Y ahora, sin embargo, de 2020 a 2021 ya tenemos 2 del mismo tamaño. Podríamos tener una segunda, quiero decir. Vale, estamos hipotetizando. A ver, el tema es cómo, a ver, cómo responde la vacuna a esta cepa. A ver si supone. No, yo no estoy hablando, yo no estoy hablando de la cepa. Que también, porque aún siguen apareciendo cepas que todavía complican más el asunto. Y por eso, en vez de parar el asunto en 2020, pues aún lo pararemos o no en 2021 o en 2022. Pero aún añadido a eso, si nos viene otro virus, que a lo que yo decía, que igual estamos exagerando porque venimos bastante calentitos de este año pasado. Pero si realmente es tal y como aparenta, ¿nos va a caer otro segundo coronavirus en 2 años? Cuando la anterior pandemia de las mismas magnitudes fue hace 100 años. Yo solo digo, cuanto más socialismo hay en el mundo, más pandemias hay. Es una cosa que va así. Entonces. Sí, vale. No quiero decir que vaya relacionado, pero parece. Llámame conspiranoico. Pero sí, es una liada. Además, ¿habéis escuchado la noticia esta de que Pfizer ha dejado de producir de repente hasta marzo? Por problemas de no sé, supongo que de producción. O sea, tendrá ya tanta demanda que no coge más pedidos. Bueno, pero no pasa nada porque acaba de llegar o llega ahora la de Moderna y llega la de. Perdón, la de Moderna ya está. Y va a llegar a la de AstraZeneca también, ¿no? Y después, sí. Posteriormente, la otra, ¿cómo se llama? Hay unas cuantas más. Por suerte hay unas cuantas. Más las que están saliendo todavía. Y bueno, bien, por suerte, guay. A medida que vayan saliendo, irá subiendo el stock, claro. Y al final acabarás comprando a 27 empresas, supongo. Que lo vería lo lógico. Pero bueno, la verdad que ha sido un pequeño palo, ¿eh? De repente que te digan que no hay vacuna. La verdad. Hombre, mira, os doy permiso para que me llaméis conspiranoico. Pero ¡conspiranoico! Yo creo que a los estados les viene de perlas y van a estirar el chicle todo lo posible. Es decir, la pandemia les ha venido bien en el fondo y van a intentar extenderlo al máximo. Puede ser, sí. Porque nosotros estamos en estado de alarma, quiero recordaros. Claro, claro. Y no solo hasta eso. Hasta marzo, creo, ¿no? Hasta abril, una cosa de estas. No, y muchas cosas que se hacen con la excusa. Sí. Alberto pone cara de que no sabía que estábamos en estado de alarma, no sé. Está en estado de shock, ¿no? Hay toque de queda a las 8 de la tarde, ya sabes. ¿Sabéis que el gobierno sí está proponiendo reducir el horario, ¿no? O sea, ampliar el toque de queda. Sí, hasta las 6, ¿no? A partir de las 6 de la tarde. Sí, ahora hostelería está en las 6, claro, que parece ser que no sé qué pasa a las 6. Es una cuando hora más para hostelería está el virus. Es que es una hora para hostelería que ni fu ni fuera, o sea, nada. O sea, a las 6 de la tarde estás entre comidas y cenas, o sea, estás a nada, a cafés. A lo mejor cerrar a las 4. Dinero. Lo que no entiendo es qué cabida tiene la hostelería a día de hoy, qué cabida tiene. Yo no entiendo empresas que aguantan. Es que es eso. Y no darles ayuda. ¿Para qué entren las grandes empresas después en España? ¿Quién va a sustentar? Las empresas que lo hayan hecho bien y tengan a día de hoy tesorería como para poder aguantar todo a esto cerrado. Y es que no sabes cuándo va a acabar, los grandes inversores en hostelería pues lo van a tener jauja. El primer verano que se abra en España pues se van a hacer con la mitad de los locales de la costa. Por supuesto. McDonald's no va a cerrar, Burger King no va a cerrar y hay unos cuantos que no van a cerrar. Exacto. Y en cuanto puedan van a meter locales donde no tienen, punto. Claro. Ya está. Y aunque no montes un McDonald's, son grupos inversores ahora que pueden tener 4, 6 o 20 marcas comerciales. Vente un comida. Bocatas, no sé qué. Te vende bocatas, un Tagliatella, un Foster's Hollywood, te montan lo que sea. Eso más da eficientes, igual. Claro, más baratos. Y ya está. Y todos los pequeños comerciantes se van a quedar a verlas vir. Que aquí. O sea, que no, pasar no van a haber un duro de todo esto. Lo mejor ir cerrando ya. Lo mejor es ir cerrando. Sí. Cerrar, si no estáis escuchando ahí, cerrar. Porque estamos aquí gastando, endeudándonos. Y además las subidas de impuestos, los que pueden absorber lo mejor son las estructuras que manejan unos volúmenes fiscales más grandes de impuestos. Ahí es más fácil poder trabajar con impuestos altos al tener altos gastos a los que afrontar deducciones. Sí, no, y además que tienes departamentos enteros dedicados a, sí, a la optimización fiscal. Claro. Te puedes montar una fundación, te puedes montar... Ahora que sí, les aumenta el precio coste unitario. Entonces, claro, me imagino que después de pasada la pandemia sí que pueden volver a renacer empresas de ahí, porque suba mucho el precio coste unitario y a ti te salga más barato abrir una hamburguesería entre una hamburguesa de buena calidad que McDonald's. Claro. Sí, hombre, habrá gente que habrá cerrado, habrá gente que tendrá ahorros aún así, habrá gente, habrá mil... Sí, ahorro se dice que hay mucho ahorro ahí acumulado. Desde la crisis, sí, en España nos hemos puesto las pilas. No todo lo que deberíamos. No digo en general, no solo España, por ejemplo, a nivel europeo. Sí. Sobre todo cuando se habla de turismo y tal, ¿no? Porque cuando podamos volver a viajar, pues hay mucho ahorro acumulado en Europa y vendrán muchos turistas europeos. Van a venir a España, eso es cuando se abran las fronteras, a ver quién se lleva la primera pellizcada del pastel. Sí. Exacto. Hombre, que es lo lógico, está todo el país un poco pendiente, ¿no? ¿Qué crees que Italia no va a querer competir contra nosotros? Claro. O Francia. Hombre, claro. En Italia nos compran el aceite, las aceitunas más bien. No, a nivel turismo, a la hora de abrir. A la hora de abrir es una competición. O tenemos un mayor enemigo aquí dentro, nuestro mayor enemigo histórico, Portugal, lo tenemos aquí al lado. Sí, sí, Portugal va a su rollo, pero si Portugal tiene su nicho. No, si ellos consiguen mejorar las cifras de coronavirus y abren antes la economía y permiten el turismo, este año... Ibérico se lo llevan. Sí, parte del ibérico se lo llevan. Sí, sí, a ver, esto va a afectar. O sea, por supuesto va a afectar. Pero bueno, también a ver el volumen de turistas, claro, porque va a bajar. La gente ya hay lo ganas, de viajar... La gente ganas. Tiene ganas de irse a tomar por saco un rato de su casa. Pues que se vengan a tomar el saco de aquí al lado. Tenemos sacos. A ver cómo nos afecta. Si liberan todo esto para el año Xacobeo, sé que puede ser positivo para Galicia, porque ese tipo de turismo pueda generar un poquito menos de miedo al evitar tanto las aglomeraciones en el Camino de Santiago. Efectivamente. El Camino eso Santiago. Sí que puede ser positivo para nosotros. Si se hace controlado y se hace un buen marketing. Y esto afecta especialmente a las comunidades del norte. Correcto. Creo que es el camino más transitado y con diferencia. Bueno, y el camino que va a estar más de moda ahora va a ser el portugués, que lo han renovado. Muchos donde han incidido más en ayudas este año. Fíjate. Para potenciar el auge del turismo también. El camino no va por ahí. Pero ese camino no va por ahí. ¿Y qué? Pero el dinero sí. Ah, pero el dinero sí. Vale. Caminos hay por todos lados. Caminos. Sí, sí, no, Camino de Santiago al final hay 8 o 9. Yo que sé, hay unos cuantos. No, hay muchísimo más, yo creo. Todos los pueblos que están en el camino portugués este año en Galicia han percibido en sus centros reformas importantes con esos fondos. Quiero hacer un pequeño paréntesis para toda esa gente que no sabe lo que es el Camino de Santiago, que será bastante, porque nos escucha muchísima gente de Latinoamérica. Sí, Alberto, sí, nos escucha gente de Latinoamérica. Hay gente que no sabe lo que es. Es la tercera. Es un camino. Pues en el siguiente video les mostraremos lo que es el Camino de Santiago. Espera. El Camino de Santiago es un camino que se hace desde Roncesvalles, no Pirineos, hasta la Catedral de Santiago de Compostela, que va por todo el norte en paralelo al Cantábrico. Y bueno, se supone que es un camino de redención, ¿no? Poco de esculpar las... De peregrinaje, sí. Penas, peregrinaje, exacto. Correcto. Católico y cristiano, y eso ya después, cada uno que haga lo que quiera. Mueve muchísima gente, para la gente que no sepa, mueve muchísima gente. Si a alguien muchísimo le interesa, dinero. Hasta el Camino de Santiago en bares, lo puedes buscar en Google. Sí, sí, sí. Y además... Para los oyentes que no sean feligreses, es muy bueno, de restaurantes y bares. Sí. Pues... Pero bueno, que también hay, o sea, quiero decir, la mayoría de la gente que lo hace no lo hace por motivos religiosos, ¿eh? No, pero sí espirituales. Es un bonito camino, es un bonito bueno, camino. Bueno, espirituales, depende de lo que entendamos por espirituales. Es pues reencontrarse a uno mismo, el estar en deporte. O reencontrarse con otras personas. También. Sí. Sexual. Cada uno tendrá su motivo al final. Sí, hay mucho de eso. Hay una recompensa, ¿no? Que es el diploma y eso está bien. Oye, los sellos. Sí, los sellos, claro. Joder. Parece que no, pero hombre, una persona que se hace todo eso, que no sé cuánto tardas, 2 meses, no sé cuánto tardas. Depende cómo cambies. Ya lo sé, Alberto, tú depende cómo cambies, ya lo sé. Pero bueno, no sé cuánto se suele tardar. No sé si 1 mes, 2 meses. Y bueno, el tema es ir de albergue en albergue y andando, y tú solo. Ahora es más guay porque vas con tu MP3 y tus cosas. Entonces se hace más llevadero. Mucha gente, la mayoría de la gente lo hace hablando con otros. También te vas encontrando con gente, también se fomenta mucho eso. También se fomenta mucho eso. El encontrarte con gente que te cuente su historia, le cuentas tu historia y bueno, haces el camino, digamos. Haces el camino. Sí. Entonces, volviendo mira, voy a meter comerciales en el camino de Santiago. Me parece muy bien. Otro pequeño truquito de Gonzalia, mete comerciales en el camino de Santiago. En la aplicación. Habla con la Xunta. Entonces, el tema del coronavirus, volviendo al tema, es que tenemos una tercera ola aquí encima, que va camino de ser peor que la primera y que la segunda juntas. Dice Simón que no va a pasar nada, todo controlado. Y que no sé vosotros, yo huelo confinamiento. Me huele confinamiento. Ha dicho 4 veces el gobierno que no. Me huele confinamiento. Y tanto. Pero lo que no sé es cómo vamos a sobrevivir a otro confinamiento. Igual no tan largo, también te lo digo, A lo mejor más corto. Sí, de una semana, luego siempre se aplaza. No, por ejemplo, ahora estamos hablando aquí en Galicia, hablaban de 2 semanas, hasta final de mes por lo menos, que tendríamos un perímetro en todos los municipios. Sí. Pero yo esas 2 semanas no lo veo. Yo veo que va a llegar final de mes y van a meter otras 2 semanas o lo que sea. Sí, porque dentro de 2 semanas esto va a estar... Pues igual. Vete a saber cómo va a estar. Como poco estará igual. Sí, sí. Como poco estará igual. Y que no se colapsen los hospitales y que no volvamos otra vez al jaleo y que tú tienes que una cita médica y tienes que esperar la de Dios porque están las UCIs hasta arriba. Justamente. Obviamente, porque el virus no es que bueno, vaya mucho, pero toca los cojones un huevo. Que entonces, las UCIs están hasta arriba, pero claro, que y cuando alguien va a la UCI por coronavirus es porque va a la UCI por coronavirus. O sea, la mayoría de la gente pues no tiene tantos síntomas o solo es fiebre o es asintomática. Entonces no va todo el mundo que tenga coronavirus. Pero la gente que va y se puede complicar las cosas. Vale. Santi nos dice adiós y tienes un segundo, Santi, y quieres decir adiós, pues dice ahí chao, chao. Venga, chao, chao. Un saludo. Un abrazo, chao, Santi. Quillo, fíjate, que no sea nada. Hola. Hola. Chao, Kiki. Y bueno, y da un poco de caguele. Yo creo que la gente está un poco. Vamos, ya hablando con la gente está un poco acojonada. Sí, por H o por B, o bien porque se asustan de porque el virus se le puede acabar pillando a ellos o a su familia, o porque creen que por los efectos secundarios de la crisis que estás generando, pues que te pueda afectar a nivel profesional. No lo sé, yo como a mí ya me afecta a nivel profesional, entonces lo único que temo es que siga todavía aplazando más y más y más y más y más y más y más tiempo, ¿no? Porque yo ya contaba, vale, ok, el año estaba perdido, no pasa nada, vamos a 2021, empezamos bien, pero ya no lo veo. Viene Filomena y dices tú, bueno. el final, pero que va, que va. Al final, lo único que yo cuento con que es que este paso vamos a tener otro 2021 similar al 2020. Sí, es que es y estamos a día 17 grabando, que nos queda todo todavía. Entonces, no sé. Y bueno, y el problema es que hay muchos frentes abiertos y hay mucha incertidumbre, pues como tú dices, en muchos frentes, ¿no? Hay que tener cuidado con el coronavirus porque hay que tener cuidado. Y el tener cuidado también supone un lastre para la economía, pero tampoco es per se por el coronavirus, es per se porque el Estado dice que el coronavirus te obliga a cerrar los bares. Claro. Que es el sitio donde menos contagios hay, que es un 5% ridículo. Un 5% ridículo. Sí. Y madre mía, y tenemos que cerrar la hostelería sí o sí, y tenemos que cerrar todo sí o sí, porque si no se... Joder, y los contagios siguen subiendo, pues es por algo. Llevas con la hostelería cerrándola, llevas 3 meses cerrando hostelería cada semana. Sí, vamos a ver. Lo que pasa es que yo creo que la hostelería lo que está haciendo es más que nada sirviendo un punto de reencuentro, un punto de reunión. Por ejemplo, en la propia hostelería, en el propio edificio dentro, en el propio local, igual que todos los locales que hay, papelerías, todo. El cuidado que hay ahí es extremo, que ni en casa, mucha gente ni en casa de cerca tiene el cuidado que tienen esos sitios. Y chapó. Claro. Pero el problema es que estás ofreciendo, como pueden ser las mesas de exterior, ofreciendo un punto de reunión. Y eso escapa al control del establecimiento. Yo creo que van por ahí los tiros. Otra cosa es si puedo estar de acuerdo o no en cómo lo están gestionando. Y yo creo que no. Por ejemplo, ahora mismo, tal y como está todo, especialmente con los tener que estar en casa antes de las 10, de las 8, de las 6, como nos quieran poner, ya es que no tiene sentido tener hostelería. No tiene sentido ninguno. Estás condenando absolutamente el sector que desaparezca. Entonces, Claro. si quieren que ajusten el ERTE como sea o que no lo sé, porque esa es otra historia, ¿no? Porque yo de esto lo hablaba el otro día con un amigo. ¿Cómo eres capaz de todos aquellos sectores con una alta incidencia de empleo en B, cómo eres capaz de dirigir las ayudas cuando no sabes, cuando todos esos trabajadores ni siquiera existen? Por eso están en B, ¿no? No existen. No puedes darle a Funalito, no puedes darle ese ERTE ni esa ayuda porque no sabes que existe. Entonces me Claro, decía el amigo, no, como amnistía. las empleadas del hogar, por ejemplo. Por ejemplo, y decía mi amigo, no, eso hay que hacer una amnistía para todos los trabajadores en B. Y volvemos a lo mismo. ¿Qué ¿Quiénes trabajador en son? B? No existe, son fantasmas. Claro. No puedes. Hacienda no te lo pueden decir porque están en B, porque precisamente están en B porque no quieren que se Efectivamente. sepa, porque viene Ahora. Hacienda y les dice zasca. Claro, lo ideal es prepararnos Claro. y ahora sí, contra otra situación que se nos venga encima igual, ya sea por virus o sea por lo que sea. En el momento en el que todo vuelva un poquito a la normalidad, entonces hay que pensar, oye, pues para que no vuelva a pasar esto, lo que hay que hacer es coger todo el mundo y regularizarlo. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, pues evidentemente desincentivando, Facilitando pues. la contratación y facilitando el despido. Claro, Ni más ni claro. menos. Punto, ya está. Pero no se va a hacer. No entra en la cabeza tampoco. O sea, cosas como facilitar el despido no entra en la cabeza. También en España es complicado, ¿eh? O sea, no está en la situación perfecta para fomentar eso. Pero bueno, se podría No. aprovechar y plantear todo en otra dirección. Claro. A ver, Porque España ahora es y. cuando se te va a caer todo y lo tienes que volver a hacer todo. Entonces, Claro, es ahora es momento el momento. perfecto. Es un poco. Especialmente cuando España ya se vio en la anterior crisis, va a tener, presumiblemente, una gran facilidad de volver a arrancar. Cuando fue de la anterior crisis, fue uno de los países que más crecimiento continuado, si no me equivoco, tuvo en la zona euro. Pues probablemente se repita una situación similar. Bueno, pues coges y aprovechas. Y reestructuras todo como Dios manda. Pues Pero sí. eso supone más intervencionismo, Hablamos de intervencionismo, sí, con un estado intervencionista, pero no en el tema del empleo. Yo ahí creo que no. a ver, Yo ahí creo que no. pero es Es que si un que. bar cumple las normas, ¿por qué no puede abrir si tiene todo el cuidado del Claro, mundo? claro, Típico. A ver, a ver, a ver, claro. pero vamos a ver, por ejemplo, cuando hablamos de los negocios en B, aquí tenemos un estado que te dice que te dice cosas que no puedes hacer. No puedes salir de casa, no puedes trabajar de esto, no puedes trabajar de lo otro. Entonces es preferible que regularice todos los sectores, Regularice o los regularice todos, desregularice más. que los regularice todos o que los desregularice todos, pero no teniendo una parte A y otra parte B. Porque la parte que está en B llega a la situación que ha llegado ahora, les obligas a quedarse en casa a toda esta gente y al mismo tiempo no le ofreces ninguna solución. Claro. Quedan absolutamente desligados de la sociedad, Claro. Pero es que ya apartados. arreglas un problema que tienes de que estás interviniendo en la economía, interviniendo todavía más en la economía. Y luego En generas B. otro problema por culpa de los ERTE que tendrás que resolverlo otra vez con más intervención. No, depende como. En No, vez de es dejar que. sanear Yo dejar creo que que las va por. empresas despidan, las partes que Claro. tengan que asumir seguridad social que las asuman o no, y que los que puedan estar abiertos que abran. Claro, pero lo que también hay que plantear es que, claro, hablamos de todo esto, pero es que también por eso decíamos de rehacer, precisamente por el hecho de rehacer la forma de crear las empresas e ir a otro modelo en el cual un trabajador tenga sus opciones de poder trabajar, lo que hablamos, más libre mercado. O sea, en realidad esa es la idea. Claro. Para que la gente no tenga que estar en B, porque luego llega a estas cosas y no tiene ayuda de nadie, y el, a lo mejor es un estudiante que trabaja un fin de semana, los fines de semana en un bar. La mayor ayuda que va a tener es el ahorro, eso desde luego. Sí, claro, pero eso es cada uno. Pero el tema es que es tan jodido darte en alta a un trabajador porque de repente tienes que pagar un huevo de impuestos que entonces deciden trabajar en B. Esa es la pena. Oye, tendría que merecer la pena. Rafa. Dime. Eso de el ahorro está muy bien, pero... Y yo lo he estado pensando, ¿no? Porque evidentemente hay gente que se puede dar de alta como freelance, como autónomo, lo que sea. Pero el ahorro a ti no te va a ofrecer una pensión, no te va a facilitar el acceso a los servicios del Estado. No sí, estás pero pagando... si no estás pagando al Estado la cuota, lo más inteligente, si no tienes un seguro de protección, que luego ya podemos entrar si es bueno o no, y no tienes uno privado, tienes que dedicar recursos al final de parte de tu renta a tu protección. Bueno, hay mucha y eso gente forma que, parte mucha de gente... responsabilizar al ser. De pero sí mucha mismo. Gente en vez de cuando... tienes que pensar que cobran 400 euros. Yo estuve con niños gitanos en Badalona, vale. Que era un programa de la Cruz Roja. Vale. Y eran niños que estaban en posibilidad de exclusión, en peligro de exclusión social. Es decir, que en su casa entraban menos, creo que de 800 euros o algo así. Y veías niños de esos que tenían móviles de alta gama, comprados con dinero que consiguieron ahorrar ellos, hablando, ¿eh? Niños de 12 años, ¿eh? Sí, sí. Y tenía un móvil que valía 200, 300 euros. Uh-huh. Y ahí veías algo que se ve, por ejemplo, en Padre Rico, Padre Pobre, en la lectura. Cómo les perpetúan la pobreza a través de no inculcarles el ahorro. Porque a pesar de que tú estés al margen del Estado y estés en exclusión social, tienes que enseñar al ser responsable de sí mismo. Y si tú tienes ese poder adquisitivo tan bajo, en vez de un móvil de 200 o 300 euros, tendrías que tener un móvil o ninguno, un móvil de 100 y haber guardado los otros 100 euros. No bueno, haberte comprado ya... la camiseta o sí. Haberte comprado lo otro. Pero eso es otro punto, yo creo, Rafa. Pero yo que sí veo... que tienes razón, ¿eh? Sí que es verdad. Sí, sí, pero sí, que sí, perpetúas pero... al final a través sí. De la educación la pobreza. Y en estos momentos es cuando más se nota. Permíteme hacer otra comparación. Vamos a imaginar un sector laboral donde el sueldo que puedes percibir es relativamente bajo. Muchas veces para poder competir dentro de ese sector contra los demás profesionales tienes que aceptar condiciones en B, porque si no los costes de tú como trabajador son demasiado caros. No sé si me he explicado. Sí, me estarás poniendo ejemplos de trabajos que en muchas ocasiones son susceptibles a la automatización. No necesariamente. Por ejemplo, las artes como tal, yo creo que es uno de los menos susceptibles a la automatización. Es lo menos susceptible a la automatización, pero los ingresos son subjetivos. Hay un artista que gana 100 y otro que gana 100.000. Pero pones amas de casa o pones camareros y ya la automatización es muy... Sí, ahí es donde se empieza a automatizar. Ya hay edificios con los cristales, con la tecnología que se limpian solos, claro, con que no que sé sí. Qué, con robots... Pero nosotros nos referimos a esos sectores. O sea, nos referimos a personas que a lo mejor cobran 400 euros al mes porque no en B, porque no te van a hacer un contrato, porque al restaurante o a quien sea o al tío que te contrata al final te sale eso. Es que el restaurante es uno de los sectores que es susceptible a la automatización, igual que la recogida de frutas y otros sectores, que ya hay países, de hecho en Suiza, donde esto se realiza con maquinaria. Pero ¿sabes por qué no hay máquinas que te hacen pizzas en 5 minutos? Claro, pero no triunfan. A ver. El día que una cadena pueda lanzarlos y sobrevivir 100% de ellos, se va a hacer. Y el futuro más próximo es que se automatice esos procesos, es lo más lógico. Igual que cada día te encuentras la eliminación de los cajeros, porque a día de hoy se podría. Pero podríamos prescindir de todos los cajeros. Pero incluso Rafa, las pymes podrían acceder a esa tecnología muy barata. Pero Rafa, ¿dónde está el arte en sacar dinero? Lo que busca el dinero de forma, ¿no? El capitalismo va a actuar, intentar libremente sin regulaciones a la optimización. Pero ¿dónde está el arte ahí? Que el arte es lo que es humano, que es lo que no vas a poder automatizar. Pero el arte tiene un valor subjetivo hoy en día. Oye, tú puedes ser un artista y ganar. Mira, Lucía Gil, la cantante, durante la pandemia sacó un tema en Instagram y se forró. Y hay otros artistas que no sacaron ningún tema y no se forraron. Pero sin embargo hay un montón. Es decir, hay gente que sí, efectivamente, que son artistazos y que pues tienen un caché de la hostia. Pero luego hay un montón de gente más que si bien tienen trabajo, porque hay carga de trabajo, pues no están percibiendo una cuantía suficiente como para poder poner al trabajador en A. Porque los costes, y esta es la parte importante, los costes sociales son demasiado elevados. Podríamos y el ahorro es muy difícil. El ahorro es muy difícil. Podríamos hablar entonces de decir, vale, pues entonces a estos profesionales de este sector lo que se va a hacer pues es determinados impuestos, o reducir los impuestos, o organizarlos de otra manera. De modo pero que eso crearía una injusticia. Los impuestos, para mí, cuanto más armonizados, mejor. Porque si no, hay mucha gente que tiene profesiones cercanas a ser artista y como sea artista se cotice menos, pues voy a intentar cotizar por artista. Bueno, pero entonces lo que puedes hacer es coger y bajar los impuestos a todo. También. Exacto, eso es lo que puedes hacer. Claro, en eso estamos los tres de acuerdo, creo que... Absolutamente, el primer día. Y aún así el ahorro va aparte, es una cuestión personal y no podemos ser tan paternalistas pensar que el Estado es encargado. Escucha, y muy bien que estés tú siempre ahí diciéndolo, ¿eh? Que luego hay gente como yo que nos gastamos dinero y que está bien que tener un pepito grillo. Que tienes que meterlo en una hucha, eso ya te lo digo que yo. Debería gastar dinero, verás, como si algún día estás conmigo, vas, te gastas 60 euros, digo, eres tonto. Me los das. Sí, y seguro que me vas a dar una colleja y voy a saber por qué. Ah, no, pero yo la cervecita me la quiero ahora. Sí. O le digo a Andrés Barón, oye, mira, ábreme una cuenta y así eso te pago el año que viene. Pero nos tomamos un nano 3. No 60 euros en cerveza, ¿no? Exacto, nos tomamos un nano 3. No sé, yo creo que tengo vacaciones en abril, a ver si de aquí a abril hay un poco de... Tenemos un paréntesis de estos. Olvídate. Y podemos hacer algo ahí. Mira, la mentalidad de ahorrar es empezar ya. Nunca es tarde y nunca jamás es temprano. Ahí sale Gonzalia. Muy bien. Siempre es el momento de empezar a ahorrar. Siempre es el momento, Gonzalia. Sí. Canadá siempre. Siempre es el momento de empezar. Exacto. No, y muy bien. Nos hemos vuelto muy ociosos. Y eso ya es algo personal y forma parte de mi filosofía. Y a la hora de interpretar lo digo, pero nos estamos olvidando de la importancia de ahorrar y que si hoy tenemos los lujos que tenemos es porque en el pasado, culturalmente y socialmente, nuestros antepasados tenían la cultura del esfuerzo y del ahorro. Sí, efectivamente. Sobre todo el esfuerzo, que parece que no, pero... Eso les dio tranquilidad. La tranquilidad les permitió multiplicarnos y tener una generación como la de Baby Boom. Sí. Sí, por supuesto, Rafa. Pero ahora nos ha tocado lo que nos ha tocado, tío. Mira, tú ahora mismo no puedes ir en contra del Estado porque no tienes ahorros en contra del Estado. Si la mayoría de la sociedad tuviese ahorro, le sería más sencillo prescindir del Estado. Pero si tenemos una sociedad que es funcionaria y parte depende de rentas, siempre vamos a prescindir del Estado. Eso va directo para Twitter y para Parler. Y si no, sin embargo, una sociedad que se basa en el ahorro y que tiene su propio capital y su propia fuerza, jamás no tiene por qué aceptar una ley del Estado y realmente puede tomar medidas por ello. Por eso la revolución empieza con el dinero. Sí, sin duda. Sin duda, Rafa. Pero aún así yo creo que la gente seguiría siendo socialdemócrata en España. Sí. es mi idea. Pero sí, por supuesto, cuando uno tiene ahorro, uno tiene capacidad. Y todos seguiremos fallando a final de mes y llamando a papi, déjame algo. Mami, déjame algo, que no llego. Hombre, pues... yo siempre les digo, yo estoy aquí por tu culpa. O sea, asume. No. Estamos matando la responsabilidad con el aborto. Yo que no estoy en contra ni a favor del aborto en cuestiones como se dicen ahora. Yo lo que me da más miedo es el comportamiento cuando nos eximen de la responsabilidad, como ahora, de la responsabilidad de autoabastecerte, de tú mismo cubrir tus necesidades. Tanto responsabilidad. Las presentes como las futuras. En efecto, que tienes que ser una persona autosuficiente. Y correcto. Que otra persona no tenga que producir para ti. Correcto. Eso es la base de la independencia. Una vez exacto. que logras eso, realmente puedes pensar en ser libre. Si no, mientras solo luchas por utopías de decir que quiero ser una persona libre. Y siempre porque serás dependiente. Siempre serás un dependiente. Y por ende no serás libre. Y por ende siempre te va a dar miedo y siempre al final se va a notar hasta tu forma de intentar la política. Te va a dar miedo que desaparezca tal cosa porque no conoces la seguridad de depender de ti mismo. En efecto, sí. Y no tienes ese colchón, como dices tú, que te da el ahorro, que dice, bueno, pues puedo ponerme a hacer esto porque, bueno, tengo un colchón. Se puede hacer, claro, pues ese coche que te compraste, aunque sea un set Ibiza de 3.000 euros, sí, pues a lo mejor lo hubieses comprado de otra manera, más inteligente, y en vez de en julio lo hubieses comprado en noviembre. Pero hubieses mantenido una estructura dentro de tu economía que permite que cuando se te rompió el carburador el segundo mes lo hubieses pagado y no hubieses estado ni un día sin coche. Que exacto, fueron días que has estado sin producir dinero. Y se generan muchas circunstancias en nuestra vida a través de los imprevistos que nos hacen perder dinero por no tener previsión previa. Y por esto, oyentes, y por esto, oyentes, hay que llamar a Gonzalia, porque te dan consejos de estos, que están muy bien. Porque ha estado muy bien visto. Ha estado muy bien visto. Sí, señor. Pamplinas. Hay que pensar más cosas. Dice. Pamplinas, Alberto, dice. Pamplinas, Alberto. Estéptico. Alberto es cortoplacista y va a otra liga. Me mira raro. Soy muy celoso con lo mío. Bueno, pues voy a ir dejando esto un poquito ya como he hecho ya. Parece bien, yo creo que ha estado bien, ¿no? Ha estado entretenido. Acabaré con una canción que no sé cuál será. Pero bueno, tengo muchas para elegir, ¿eh? Ya digo. Bueno, pues doy las gracias. Algo de Frank Sinatra. ¿Te pasó algo? No, sí, tengo. No te preocupes. Fly me to the moon. No es un podcast musical, pero tiene una música de puta madre. Ya sabemos que tenemos unos gustos muy malos en este podcast. Sí. Y no estoy siendo irónico. Y tenemos un nuevo logo de puta madre. Ah, hay un mensaje. Vi un vídeo de Fernando Díaz Villanueva hace años, en un debate presentando a Pablo Iglesias y a Tania Sánchez, y él que se lo da de perro flautista. La cara de arrogancia y cómo los trata con la chulería a la hora de presentarlo Fernando Díaz Villanueva me llevó a parecer bullying, incluso repulsivo, por su parte. Oye, porque estaba tratando como sale el madrileño, unos perros flauta. A ver, esto es Y nada, simplemente no el fuck yeah que le tienen que haber hecho Pablo Iglesias diciendo, mira, a ver, periodista, ahora soy vicepresidente del gobierno. Sí. O igual por eso se ha metido en internet Díaz Villanueva. Dice que ahí es más difícil, ¿sabes? Sí. Pero sí, ese hombre cuando se pone un poco así bordecito, se pone bordecito, la verdad que sí. Pero bueno, cada uno, mira. Tampoco hace un programón. Ya sabes que si no mando un guiño, ¿no? En cada capítulo a alguien. Sí, oye, al final todos conocemos a los mismos. La verdad. Bueno, pues voy a dar las gracias a los escuchantes que han llegado hasta aquí. Muchas gracias, que ya llevarán pues unas dos horitas, más gracias. O menos. Gracias. Muchas gracias a Alberto. Arroba Alberto Real, alberto.real, perdón, en Instagram. Muchas gracias por venir. ¿Algo más que decir? Bien. Bien. No, perfecto. Muy bien. Vamos a ir preparándonos para cuando caiga lo de Cataluña, porque va a estar muy interesante. Sí, hasta en mayo son ahora, cuidado. Sí. Han retrasado las eso. Por otro lado está Rafa, arroba RafaGo89 en Twitter. ¿Alguna cosita más que decir, Rafa? Pues ya creo que he hablado suficiente ya en este capítulo. Sí, que añadan comentarios y que envíen audios, sobre todo. Sí, sobre todo. Que ahora voy a decir el número ahí al final, otra vez el número de teléfono para exacto, que la gente esté ya con y el boli. Audios, compartir, seguirnos, recomendarnos exacto, a vuestro cuñado ese, el rojillo que tenéis. Que sí, por favor, no queremos problemas tampoco. Exacto, exacto. Y vosotros lo que tenéis que hacer es meter programas de estos que tenemos ahí, como las criptomonedas y el ahorro, el de invertir para dummies, el que es sobre la caída del muro de Berlín, el de Cuba, ¿sabes? Que son programas mordiscos que son así un poco de todo, y así ya se enchufan a este, ¿sabes? Que este es el bueno. Aquí es donde van a decir, va, no lo soporto. Este es el bueno. y bueno, y yo soy arroba Mario81CS en Twitter, y las redes de contacto de Escuela de Serpientes en Twitter es arroba DE/serpientes. Estamos en Facebook, en Instagram, en LinkedIn. Tengo que decir otra cosa que no lo dije al principio. Entonces, los que estén escuchando hasta aquí, pues se van a enterar, los demás no. O sí, en el siguiente capítulo, si me acuerdo, lo digo al principio. Estamos en la Asociación Podcast, ¿vale? Asociación Podcast, se llama así. Lo podéis buscar en internet, que es una asociación sobre podcast, ¿vale? Ajá. El tema es que necesitaban un delegado de Galicia y yo he dicho, ¿qué tal yo? Y me han dicho, vale, bueno, pues ahora soy delegado de Galicia de la Asociación Podcast, que está muy bien, que no me va a dar mucho trabajo, al menos de momento. Y bueno, les he dicho si me dejan meter el logo dentro del logo, ¿sabes? Hay una esquinita fuera del escudo. Ajá. Que aparezca por ahí su logo, que es como una antena de las viejas de radio, ¿sabes? Está guay. Y ahí necesitaré ayuda con el Photoshop. Igual puedo, pero creo que necesitaré ayuda. Y bueno, y también les he dicho que como ellos hacen pocos podcasts, porque sacan uno al mes, y tampoco es un podcast muy así, la verdad, les he dicho que metan nuestro podcast, ¿sabes? Que creen contenido, que cojan todos los podcasts que ellos, que están dentro de la asociación, y que creen contenido como si fuera una radio de podcast. Entonces ahí, que nos metan a nosotros ahí por medio y tal. Entonces, posiblemente, bueno, pues no sé, algún día meteré, bueno, sí, meto ya la cuña, meteros en la asociación podcast, en la delegación de Galicia, uniros, es gratis, ahí hacerse socio y unirse, creo, o algo así. Una gratis y otra pagando, que sea gratis. os metéis por ahí, si sois de Galicia, claro, si no, hay alguna delegación más en Madrid, Barcelona, y iban a hacer algo por ahí en Latinoamérica, creo que hay una delegación ya. Entonces, bueno, está bien, es como un punto de encuentro de podcast en el que el tema es, da un poco igual, el tema es podcast, que eso está bien, eso es un vicio, y yo lo practico muchas horas al día y me gusta mucho. Así escucho lo del Partido Demócrata Liberal y esas cosas. Bueno, plataformas de escucha, Sivox sobre todo, por favor, que va muy bien, va ahí subiendo. Apple Podcasts, Spotify, Spreaker, Google Podcasts, etcétera, etcétera. Agradecemos mucho si le dais el like, si os suscribís y si lo compartís, como bien decíamos antes. Ahí en vuestros grupos libertarios, pues metéis por ahí el podcast y decís, mira esto, y ya está. Así como que no quiere la cosa. No se considera spam, si es algo libertario, pues no se considera spam. Otra cosa que estés todos los días subiendo todos los capítulos, que entonces sí, pero bueno, por uno nadie te va a decir nada. O uno cada no sé cuánto. Si además sois gente que habla habitualmente, pues entonces no va a pasar nada. Eso, que compartáis por donde podáis, chicos. Exacto. Que metáis por ahí el podcast. Exacto. Elegís un capítulo que veáis ahí, por ejemplo, Mochila Austríaca, depende del grupo en el que estéis y cosas. Exacto. De estas. Y lo metéis por ahí y de ahí ya para adelante. Y eso ayuda. Ser buena gente, que no cuesta nada ser buena gente. Sobre todo, los libertarios son buena gente. No, no deseamos mal a nadie. No, no, y si eres socialista también compártelo. Sí, que sea lo que Dios quiera. Compártelo. Claro, igual te echan, pero sí, ¿por qué no? Compártelo. Me parece buena idea. Y bueno, el feedback, mensajes directos en redes sociales, comentarios en los capítulos o mediante email, escueladeserpientes@gmail.com. Y el numerito de teléfono, que lo vuelvo a recordar, ahora que tenéis el boli a mano, es 623-03-5167. Es número de España. Quiere decir, si estás fuera de España, es 0034-623-03-5167. Lo voy a decir de otra manera porque a veces hay gente que se le queda mejor de otra manera. 623-035-167, ¿vale? Hay diversas formas de acordarse. Podéis escribir con toda la naturalidad del mundo. El que se pase lo voy a bloquear, o sea que no hay mucho problema, con libertad absoluta. Y ha sido un placer llegar hasta aquí. Me ha gustado mucho grabar hoy. Espero que os haya gustado a todo el mundo. Y nada, pagar pocos impuestos. Un abrazo. Chao, chao. Chao. Este es mi correo electrónico. Puedes enviarme un email. Píntate las uñas, píntate las nails. Comping Rose, Comping Rose. Este es mi correo electrónico. Puedes enviarme un email. Magna.mala.com@mari.com. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? ¿Se trata de ti? ¿Se trata de mí? ¿Se trata de blancas, se trata de turcos, se trata de chinos. ¿De qué se trata? Se trata de ti, se trata de mí, se trata de tú, se trata de yo. ¿Se trata de él? Se trata de tú, se trata de yo, se trata de él. ¿De qué se trata? Correo electrónico, puedes enviarme un email. magna.mala.com@maripuri.maricom.com. ¿De qué se trata? Se trata de ti, se trata de mí. ¿De qué se trata? Se trata del tiempo, se trata de que llueve un poquito. Is you a phone around the station? Este es mi correo electrónico. Puedes enviarme un email. www.tú. Este es mi correo electrónico. Puedes enviarme un email. magna.mala.com@maripuri.maricom.com. ¡Sí! ¡Zurdos, hijos de puta, tiemblen! ¡La libertad avanza! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Vamos!